Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Cerré mis ojos y recargado en la pared. Me puse a contar a más de 10. Quería encontrar a alguien más, porque ya no la quería quedar. Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos. Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos. Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos aquí en Canal 58, 580 de AM, Calzada Independencia Sur 324. Para llevar la mejor información de lucha libre, tenemos mucha información, bastantes regalos, cortesías para la Arena Jalisco, que hoy cumple 42 años, 42 aniversario, y la Arena Coliseo de Medrano 67, donde hay un torneo también festejando Guadalajara. Un programa espectacular, invitados también espectaculares, que en un momento más espero ya esté por aquí la gente de la Arena Jalisco. Mientras tanto, saludo a mis compañeros y amigos que están en este lado. A mi lado izquierdo está Borracho Cortés, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Botamán? Pues aquí, mira, viniendo a saludar a los cuates y festejando el Día de la Amistad, obviamente en compañía de los amigos, ¿no? ¿Andas golpeando de la garganta, sí, qué? Sí, fíjate que de hecho ayer como que les pusieron demasiado hielo a las cubas. Te digo que no le eches hielo, sí. El hielo es el malo. Sí, el hielo es el que hace daño, ya no le voy a poner hielo a las cubas. Exactamente. No, definitivamente, sí. Y antes de que se vaya la decán número uno de Canal 58, aunque me vea con esa mirada, aunque ella sí estudió, pero ese decán, la señorita Jenny, que reaparece aquí en Super Libre, bienvenida. Muchas gracias, Botamán, pues aquí ya, repuestos de la garganta, porque andábamos muy enfermos. ¿Qué andaban haciendo, qué? Pues ya ves, cosas. ¿Verdad? Bueno. Es 14. Bueno, muy bien, es 14. Ahorita felicitamos a todos por el día. Así que es 14, y el pariente más incómodo de la radio, que dice, ya quiero ir a Super Libre, si no, no me alivio. Aquí está Alejandro Espinosa, bienvenido, Alejandro. Hola, pues muy contento ya estar de regreso aquí en Super Libre, después de, dos semanitas de no venir, semanitas, pero bueno, ya estamos aquí con toda la energía, con toda la actitud, y con muchas ganas de hacer este programa. Todavía no estás al 100, ¿eh? Todavía no estoy al 100, todavía no, pero bueno, ya lo suficiente como para estar aquí. Muy bien, bienvenido de nuevo, y allá en controles Memo Cos, que está ahí, míralo, muy contento y feliz de que estén Super Libre. Y allá, mira, el otro que parece que ya es la 1:30 de la tarde saludando, llega primero saludando allá y a los cuates. A los cuates, y luego viene al programa. Bueno, oye, ¿cómo es el lema de Memo Cos? Dejando. A ver, dejando huella para que los demás lo pisen. Bueno, eso no sé, pues ¿sí? A la huella, dice que a la huella. ¿No? O sea, a la huella, ¿verdad? ¿No? Entonces, muy bien. A Paco. Oye, la otra es de acá, no la presentaste. Déjame. Ahí la de canta, vi que como si mira, por eso viene Paquito tarde, porque viene malito la garganta. Viene acá, la de canta bien, la señorita Montes, que está presente aquí en Super Libre. ¿Cómo? Oye, dos y de canta. Oye, 12 decanes, por decanes no decanes paramos. No aquí. Paramos aquí, no, la verdad, muy contentos. La señora Montes y yo sí estudiamos, ¿eh? Sí, no, sí estudió la señora Montes. Son de las decanes que sí estudiaron. Y el que sí estudió también, Paco Espinosa, que llega aquí, mira, safe en home, Paquito. ¿Tú eres el pariente? Si tú sí eres cómodo, ¿no? No, sí, él es incómodo. Él es incómodo porque él quiere entrar a la familia. A ver. Y él sí estudió, mira, hasta se metió de docente, ¿verdad? Sí, claro. Primero saludar a la gente que está de fiesta todavía, a la que no. Mandarle un saludo ahorita a la familia Ruiz, a la familia Velasco, que desgraciadamente tienen por allí una pena muy grave en estos días. Pero bueno, la vida continúa, hay que echarle muchas ganas, estamos ya todos listos. Yo no sé si se pueda argumentar en la celebración del Día del Amor y la Amistad. La verdad que este mundo ya cada vez está más loco. Ya hasta en sueños están asaltando, por ahí tuve un sueño ya de tanta trauma que tiene uno. Tanto pánico de andar en la calle y todo aquello, y bueno, pues ni hablar. Y también aquellas mujeres que de repente no son madres como debe de ser y te quitan al hijo por cualquier cosita, nada más por chismes y por cuestiones de este tipo, no participa, no participa de este día contigo. Yo lo quería traer a las luchas y tenerlo aquí, pero desgraciadamente pues no se puede, ni modo, hay que seguirle nosotros que estamos ahora sí que enteritos, no completos, pero enteritos, así despegado y medio, ¿no? Así es que saludarlos a todos ustedes. Y a toda la gente que está en casita. Exactamente, así feliz día del amor y la amistad. Así, ¿no? Es, y una felicitación también para Guadalajara, que hoy es aniversario de la ciudad. 474 años. 474 años ya. Así es, efectivamente, pues un fuerte abrazo a la ciudad de Guadalajara, que está espectacular, ¿no? Aunque así es. La ciudad más bonita de México. Sí, yo pienso, ¿no?, que sea. Para mí es la ciudad más bonita de México. Tú, Octavio Cortés. ¿Hay otra? Caramba. No, yo creo que también. No, la verdad, también. Yendo a otro lado, gente. La me encanta Coyoacán, me fascina Coyoacán, pero sí creo que es Guadalajara. ¿Te encanta el Coyoacán? ¿Vale? Es un barrio en la Ciudad de México. Sí, hermoso, Coyoacán, más cultural, más tradicional. Sí, muy bonito. Las oficinas de AAA, por cierto. Ahí está la casa de AAA, anda muy mal. Así es, de hecho ha habido broncas en esas mismas oficinas, ya se habla de que Conan hizo un escándalo allí, de que el Rey Misterio hizo otro. Y que Conan hablando bien del Consejo Mundial. Conan tanto hablando que y alabando el Consejo Mundial. ¿Sabes qué es la apocalipsis? Rey Misterio alabando a WWE. ¿Por qué? Pues porque salieron de broncas con AAA. Y como dice Paco, pareciera que se acerca el apocalipsis porque nadie está bien con nadie, al menos en AAA. Bueno, está muy mal, la cosa. No, la Lady cosa... Shani también ya empezó ya a quejarse. Y sus ondas también. La Jarochita dijo que nunca le habían pagado. O sea, todo tipo de cosas. Sí, no, está saliendo todo a relucir de AAA, güey. Desgraciadamente, qué mala onda que se entre. El Misterio dice que le deben todavía la triple manía contra Místesis. Imagínate desde cuándo le deudan. No, tal que algo está mal desde que... Yo líder, que también ahí tiene un desasosiego con Pentagón Junior, que dice, pues a mí que me aclaren y qué onda, y aquí le ponemos... Yo pienso que no es por nada, pero yo pienso que AAA se va a venir abajo, ¿eh? ¿Será? Yo pienso, ojalá que no, pues bueno. No, mira... Como tiene sus cosas que a mí no me gusta AAA, pero crisis, la AAA, ¿verdad? Empezó muy bien, tuvo una crisis que de pronto todo el mundo no auguraba, que no le daban ni 10 años, o sea, y vaya que ya, ahora sí que... Yo pienso que desde que en paz descanse Toño Peña falleció, se vino poco a poco abajo esto, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, ¿no? Porque digo, se pierde un gran talento como es el de Toño, ¿no? Vaya que tenía todo aquel argumento para ver luchadores, y el objetivo era ese, ¿no? Llevarle al público... Vaya, por algo trabajaba en la empresa mexicana de lucha libre. Mira, algo de AAA que yo le admiro es esa capacidad de atraer nuevos públicos. Esa capacidad que tiene AAA de atraer nuevos públicos, que es algo que creo que al Consejo Mundial le hace falta un poquito, el atraer gente nueva, gente que no esté metida en la lucha y que empiece a hacer de la lucha algo suyo. Creo que con estas transmisiones que están haciendo por televisión ahora aquí en Guadalajara, es un paso muy grande y que está ayudando bastante a atraer nuevos públicos, pero creo que se debe ser un poquito más incisivo en el traer nuevos públicos para el Consejo Mundial. Guillermo, yo también te ya deseo... Ya ves, esa escarrilla de la mala, ¿eh? Esa escarrilla de la mala. Yo defendiéndote, Paquito, que tú dejas a los güeyes para que los pisen a ellos, no sé qué, y ve, ahora me sales con qué. Qué buena pareja. Yo soy profesional, compañeros, y me... Bueno, he sido atacado en las redes sociales como no tienen una idea. Oye, pues tú dijiste, no trabajo, yo, si va a cierta gente. No, espérame, pero si a mí no me avisas, yo ¿qué quieres que haga, Botamán? A mí dime, no voy a venir y ya yo me las arreglo, ¿no? Trabajó Augusto el martes pasado en la televisión. Ah, ¿sí? ¿No escucharon? No vieron ayer otra vez. No, yo no trabajé. Yo estuve relativamente haciendo mi trabajo como siempre, así es que, pues no, yo no tengo nada que argumentar, ni mucho menos, ¿no? Bueno, está bien, de eso vamos a hablar más adelante. Además, compañeros, día del amor y la amistad, carajo. Cambien de actitud. Jodidos. Esperemos que más adelante, a ver si hacemos un enlace con gente de AAA que nos explique qué está pasando. Sí, porque los medios están hablando de una severa crisis en el interior de la empresa, sobre todo por las declaraciones que acaba de dar muy muy fuertes Rey Mysterio Jr. en el aspecto de que no se, de que se le adeudan fechas, que por eso no ha hecho ninguna otra fecha, que se le adeuda incluso la triple manía que hizo contra Místesis, el Dream Match este que todo el mundo queríamos ver, sí, que salió muy malo al final. Y aparte dice que se le adeuda, y de hecho se va junto con él Johnny Mundo, y no recuerdo qué otro extranjero que traían ahí como Cages, la... Anda, Brian Cage, sí, en efecto, son los extranjeros, digamos, que cobraban en dólares, las cartas fuertes de AAA se están yendo por falta de liquidez. Y además se decía que ya AAA el último ya puro extranjero, que ya no le daba oportunidad a la gente joven de aquí. Lo de curioso es que, exacto, ese era el argumento. Ese era lo último que sacaron, ¿eh? Era el argumento, que, pero también resulta que ni a los extranjeros les están pagando las cantidades que se habían acordado. No, la parte de Rey Mysterio cobraba... Conan ahí tenía mucho que ver. Sí, Alberto Conan, Río cobraba igual, sí, y en su momento Místesis muy cercano a esos sueldos, y de los tres, pues resulta que ya no está ninguno, ¿no? O sea... En su momento le llamaron incluso el Dream Team, ¿no? En este evento que hicieron internacional. Sí. Pues ahora resulta que del Dream Team ya no hay ni uno. No hay ni uno solo de los tres. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Y recuerden, hoy domingo aquí en la Arena Coliseo, Último Dragoncito y Chokercito contra Demos 316 y Pierrotito. Y en la lucha, pues semifinal, viene un torneo cibernético por la Copa Guadalajara, festejando los 474 años de la ciudad. Vaquero Junior, Mágico, Nautilius, Divino y Reiko por los científicos, y por los rudos, Sádico, Chacal, Furia Roja, Spectrum y Relámpago. Paquito, ¿cómo ves? Ahí está, para que la gente no se lo pierda. 6 de la tarde. Domingo familiar, que ya sabe usted que pues aquí también el consejo se las gasta. Y unos minis que ahora sí vienen. Bueno, el estelar, como en se estelar. Merece, ¿no? Sí. Digo, yo creo que no demeritamos el trabajo de nadie, pero la verdad es que estos hombres se entregan en el cuadrilátero, igual que las Amazonas del ring, que... Pues no escuadran, al contrario, yo creo que es una muestra para que todos le echen ganas. Así es, de hecho, y los minis han picado piedra por conseguir ese tipo de lugares, hay que apoyarlos, ¿no? Y bien merecido, ¿no? Bien merecido. Sí, claro, y en la siguiente viene el Jackie y Alteño contra Carlos Rogi y Demonio Rojo, y la de Cantar la Lona, Rey Halcón y Ángel Aéreo contra Diplomático, el que te gusta cómo sale con el equipo. Sí, ¡qué barbaridad! ¡Qué falta de creatividad, por Dios! De la Muerte. Eso es hoy a las 6 de la tarde. Nosotros en vivo, completamente hoy, la Arena Coliseo, la transmisión es en vivo. Hoy a las sí, yo vi que pusiste eso y dije, a lo mejor alguien también trae qué la bueno, fiesta. ¿No hay toros ya? Sí hay, pero hablamos, me dieron... ¡Qué bueno! No, no, chance, Dios, no, sí, puedes, no, ni le muevas, porque sí, rato, sí, mejor que luego nos escuchan en México. Bueno, y tenemos una playera de Esfinge ya que estamos... Ah, regresense, la andaba buscando el martes pasado como loco. Esfinge... ¿Qué dijo mi playera? Se la quité, no se dio cuenta que de aquí soy. Sí, no, Botamán, Entonces, ya ves que luego se la rompen aquellos, ¿no? Tenemos cortesías para la Arena Jalisco y para la Arena Coliseo. ¿Para la Jalisco cuántas hay? 5, ya ves, el jefe nos dijo 5 cortesías. 5. Bueno, pues es que así dijo el jefe, el dueño de la Arena Jalisco, 5 cortesías sencillas. No, tenemos la playera de Esfinge. Ni siquiera son dobles, sencillas. No, sencillas. Ahora está comenzando el programa y además los cortesías de Arena Coliseo y Martes de Glamour, Martes Domingo de Glamour Familiar. No, sabían que sacar para las láminas, ya ves que no las regalaron. Si fuera muy bonito, como quedó carpa de circo, quedó, nos mataría quedó el calor. Quedó muy bien la Arena Jalisco, ¿eh? La sí, verdad sí, sí. Que una inversión, se ve que fue una inversión fuerte y en beneficio de... No, ya le dije yo al encargado este, al gato, que el día dueño, que no tenga luchas, pues lo puede rentar como bodega. ¿Verdad? Ya caben los trailers ahí, perfectamente. Yeah. ¿Cómo no? Muy no, bien. Mira, cambiaron la iluminación, se ve mejor y creo que la pueden mejorar aún más todavía, ¿eh? Bueno, pero lo único, muy diferente. El sonido, que hoy sea sí, diferente. Sí, sí, el sonido es lo que es ahorita su lado flaco, su lado débil, pero... Igual, si ya se pudo con lo demás, ojalá también arreglen el sonido. Para sí, entender, eso sí, porque no se entiende no nada. Nada. Por más que pongan de mono y le cambien y le suban y le bajen. No es la persona, es el equipo. Sí, es el equipo. Sí, no. Y muy bien la estructura de lámina, el techo blanco de lámina, todo bien estructurado. Ay, Alejandro. El amor y la amistad. Quedó bien, cubre perfectamente, había goteras antes, ya no. ¿Ves por qué te da luego diarrea? Por eso enferma. Goteras, yo ya más adentro que afuera. Cascadas. Cascadas naturales muy bonitas de parte de la señora Montel, le tocó ver esas cascadas. No, bárbaro. Bueno, tenemos todo eso, llámenos 36-13-27-27. 36-13-30-88. Además tenemos entrevista con Esfinge, con Maléfico, Titán y Euforia, que el próximo martes hay una lucha por el campeonato con Máximo. Exacto, Sexy. Exacto, ayer precisamente la gente que lo veía me decía, ¿cómo es posible que Máximo tenga el campeonato? Pues sí, sí lo tiene, sí. Le ganó al Terrible, recordemos, y vaya que pues por eso está, ahora sí que el gigante Euforia, con un peso, una estatura que yo no sé cómo le va a ir a la ¿qué ya le ganó decir? Una vez. Yo creo que lo retiene Máximo. Ya le ganó Máximo. Es un luchador, ¿te acuerdas la lucha? Sí, no, ya. ¿Eso con Rey Escorpión? Mira, ¿qué lucha no nos dio? Sí, es que Máximo es un luchadorazo. Sí. Lo que la gente, alguna gente le critica es precisamente que exagere. Porque anteriormente los exóticos no eran así. No. O sea, el Bello Greco, Adorable Rudy Reina. O sea, tenían esa tendencia así por, ¿cómo se dice? Mariconear, pues de alguna manera. Pero luchísticamente se dedicaban más a esto. Y muy Máximo, bien, como que le da mucho juego a ello. Y la gente, así como que de repente dice: bueno, pues es que Máximo fue campeón olímpico. Máximo ha demostrado que es un luchadorazo. Y cuando le gana el personaje es cuando a veces no da buen espectáculo. Es que los martes se presta pero aquí cuando, en Guadalajara. Cuando el personaje le da su justa dimensión y se pone a luchar, Máximo ofrece un espectáculo bárbaro. No, es un luchabrazo de la familia Alvarado. Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerden todos los regalos que tenemos por ser Día del Amor y la Amistad. Además, si usted viene enojado del estadio de allá de las Chivas, perdieron 1-0. ¿El estadio vacío? Perdieron 1-0. Otra mira, Botamán. Entonces, si está bien enojado, escuche Super Libre y se va a reír. Se le va a quedar el coraje. No pasa nada, mira. No pasa nada, los equipos dorados. Si no, yo estoy bien dorados. Los equipos, hay épocas buenas, épocas malas. Los aficionados debemos apoyar. Pues nunca más. Debemos exigir también al equipo. Debemos exigir al equipo, oye, pues si te estamos apoyando, ponte las pilas y juega bien, ¿no? Pues, juega pero no quitar el apoyo, no como otros aficionados de un equipo. De un equipo que siempre pierde y siempre están ahí. Hay que exigirle. Hay que exigirle. Te explicamos, no lo entiendes. Esa es la fiel. Tú estás como todos los chivos que de repente va mal y ya no se paran al estadio. No voy. Vamos a castigarlos porque quién sabe que... Total. No, hay que exigirles. Vamos a sentir brutos. Los colores o mejor no le vayas. No, hay que exigirles. Vele al Zacatepec. Mejor. Que ya ni existe. Si alguien ve a nuestros invitados de la Arena Jalisco, que son en este caso... Omega y el Príncipe, que si han de estar por ahí buscando la arena. No se habrán perdido. Si se pararon aquí en un lugar donde estaban agarrando chanclazos, por favor ya vénganse. Sí. Las mujeres andan así y siempre se van a agarrar chanclazos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio Super Libre por Canal 58. ¡Ánimo! Para hacer las cosas bien, basta con que uno cumpla su palabra. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano no subieron el predial ni el agua. Nos toca cumplir con nuestra parte y decidir la ciudad que queremos con el presupuesto participativo. Sobre todo ahora, que somos los ciudadanos quienes gobernamos. Movimiento Ciudadano. En 3 años de trabajo en Jalisco, para que los jóvenes puedan estar conectados, más de 2.700 espacios públicos ya cuentan con internet gratuito. Y más de 348 mil jefas de familia cuentan con un seguro de vida que garantiza la educación de sus hijos en caso de que ellas falten. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En 5.000 años, la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados y tan solo en los últimos 25 años subió más de medio grado. Esta tendencia es catastrófica. En México, el clima cada vez es más extremo y de seguir así, nuestras playas podrían desaparecer en el futuro próximo. Si no hacemos algo, el calentamiento global acabará con la vida como la conocemos. Juntos podemos cambiar, usando menos el coche, ahorrando electricidad, reciclando, reduciendo y reutilizando. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Que yo no soy, aunque parezca lo contrario, yo no soy. Que yo no soy, aunque parezca lo contrario, yo no soy. ¡Fresa! Marica no soy, soy macho de corazón. Marica no soy, marica no soy, soy macho de corazón. Mira qué cosas tiene la vida, que si hago dieta a mí la gente me critica, que si me arreglo mucho el cabello, dicen que raro, no lo creo. Regresamos aquí a Canal 58, tenemos ya bastantes llamadas, mi querida Jenny, todavía... Como para los hombres del 14 de febrero. No, algo para que la gente esté contenta bailando, mi querida. Pero es que pone las huellas para que los güeyes pisen en ellas o no sé qué. Bueno, mientras tanto... Se nota que está el de Conexión Grupera. Sí, claro. Vamos a escuchar a Titán. ¡Guillermo Cosi León! ¡Saludándole! Vamos a escuchar saludos. A Titán, que platicamos con él. Titán, y, Titán. Que nos dice de esa sorpresa que de Máscara Dorada, que nos quiere apoyar él a ti. Sí, ya se presentó en CMLL sí, Informa. Ya ves que canta como Valentín. Y lo dijo, lo dijo. Yo ayer me entrevistaron. Sí, dijo, lo escuché. Ayer, ayer me entrevistaron en Guadalajara y fue lo primero que me preguntaron. Sí. Nosotros fuimos los que lo entrevistamos ahí al final. Agradecidísimos con Titán, porque la verdad es muy sencillo. No, y no, este muchacho, no se le sube, ni mucho menos, al contrario. Y bueno, pues si cantaban las ranas, que no cante Tritón, ¿no? Sí, como Valentín, ¿no lo escuchaste? No, es que canta como Valentín el Salde, dije, bueno, sí, no. Pues ni cantaba, pero bueno, si así se le llaman canto, pues si cantan las ranas. ¿Qué opinas del apoyo de Dorada sobre ellos? Pienso que ya era, como dice la oración, justo y necesario, ¿no? Él mismo lo manifiesta, ya no quiere estar con Místico, con Volador o con Valiente. Valiente tampoco. Él quiere estar con la gente de Guadalajara, y pues es una gran noticia que por fin vaya a haber una tercia completamente hecha en Guadalajara, completamente Escuela Tapatía, ¿no? Oye, y aparte no le costó, o sea, nomás llegar y subirlo a las tercias. No, él batalló mucho. Él batalló mucho porque los otros lo veían así como que con cierta distinción aparte, ¿no? Místico llegó a decir que en su momento Místico llegó a decir que era una copia mal hecha de él. Sí. El Místico que hoy es Carístico, y que a Máscara Dorada le ha costado bastante trabajo, incluso la comparación con el Mascarita en su momento. Sí. Porque lo decían que no podía hacer lo mismo que el Mini. El Mini es genial, el que es ahorita el Torito en WWE. Así el Mini es genial, y bueno, él demostró que puede hacer eso y más todavía. Exactamente. No, bueno, nos habla de eso y Ringo Mendoza, tío Ringo, si estás escuchando el programa, escúchalo, porque ahorita te vamos a mandar un saludo, Titán. Vamos a escuchar a Titán. El inmortal que reapareces en Guadalajara, y vaya noche. Sí, la verdad, bien contento, porque para mí fue una buena lucha. Salimos bien satisfechos, ¿no? Aparte de que salimos con el triunfo, pues nos brindamos al 100% una vez más aquí en la Arena Coliseo. Hoy es el castigo, lo invertiste al final y te llevas la victoria. Sí, ese castigo ya lo estoy tomando ahora sí que como un castigo, pues, mío, ¿no? Porque ese castigo estuve en el gimnasio, y ahora sí que es una variante, ¿no? De varios castigos, y pues al final termina en toque de espalda. Es una llave, una como una palanca, algo así más o menos como la Mística, pero al final termina en toque de espalda, ¿no? Y aparte lo agarro el pie, que ya es imposible zafarse, ¿no? Muy pocos, la verdad, se han zafado cuando logro acomodar bien ese castigo. Esta vez no fue la excepción, yo creo que ustedes lo vieron. Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho, y creo que a la gente le ha gustado también. De hecho, en Japón me decían que cómo se llamaba el castigo. Yo les dije que se llamaba el inmortal. El castigo inmortal. Y pues creo que les gustó también allá. Y pues aquí estamos, ¿no? Haciéndolo y preparándonos día a día. La verdad es que nosotros pensamos que era la Mística, pues vimos la variante, gato, alguien le invirtió aquí algo. Sí, la verdad, ese castigo yo lo saqué en el gimnasio de la Arena México junto al profesor Arcángel, ya que en veces antes iba a entrenar con él. Y pues de estar intentando, ¿no?, castigos, de estar buscando varias formas, pues salió ese. Y aparte, como te digo, lo vas modificando, ¿no? Vas modificando, claro. Y la verdad, te digo, se me hace un castigo muy efectivo, en el cual pues es bien sometido, ¿no? Tanto de pierna como de brazo, y muy pocos se zafan. Exactamente, toque de espalda. Y fíjate, Botamán es precisamente vistoso, efectivo. Por el lado que quieras, tiene la manera de poderse rendir. Aparte, acuérdate que todo luchador tiene un sello característico. Yo creo que eso es muy bueno, aunque es muy rápido y tiene que ser muy efectivo. Es un castigo. La inmortal, la verdad, muy bonita. Sí, la verdad, como te digo, lo personal me encanta. Me encanta a mí ese castigo, me encanta aplicarlo cada vez que se puede. Y yo creo que me ha funcionado mucho. Ya lo quiero convertir como un sello característico de Titán. Así como yo voy en otras arenas y en veces gente me dice: oye, tú eres el que te para de manos, ¿no? Antes de decirme: tú eres Titán, me dice: oye, tú eres el que se para de manos, ¿no? Digo, así, así es. Ay, a ver si ahorita puedo hacer ese movimiento. Y yo creo que me ha caracterizado mucho la parada de manos, ese movimiento también que hago. Y son varios, ¿no?, movimientos que en tu carrera de luchador vas buscando, ¿no? Claro. Para que la gente te vaya identificando. Y yo creo que, pues, poco a poco, ¿no?, se va logrando eso. Y como te digo, este es un buen castigo, el cual yo quiero que la gente me identifique con este. Y aparte, aplicárselo a un japonés, claro. Imagínate. Oye, sí. Me encanta a mí enfrentarme a Kamaitachi, ya que es un rival muy duro, sí. Un rival muy ágil, muy recio, muy fuerte. y pues aquí estoy yo, ¿no? Aquí está, ¿quién más para enfrentarlo más que Titán? Me encanta enfrentarlo a él, como vieron a los otros luchadores japoneses. Ojalá tengamos la oportunidad de enfrentarnos más adelante. Yo creo que sí, porque va a estar un buen tiempo aquí, los recién llegados, los japoneses. Y pues aquí vamos a estar bien preparados. Y si quieren enfrentarse a Titán, yo con todo el gusto del mundo aquí lo voy a enfrentar. Oye, se rumora que Máscara Dorada, el Chico Maravilla, quiere apoyarlos a ti y a Titán. Tritón, por favor, perdón. Fíjate que es bien increíble esto que está pasando ahorita. Porque ya habíamos platicado cierto tiempo antes con Máscara Dorada, pero nunca habíamos definido algo, ¿no? Entonces regresa de Japón, en el cual yo empiezo a ver que empieza a comentar lo de la tercia. Y dije, ah, ok, perfecto, ¿no? O sea, yo encantado. Entonces mucha gente empieza a entrevistarme de otras revistas, de otras... Boxing Lucha, todo eso. Entonces yo me empiezo a sorprender. De hecho, ahorita en los vestidores estamos comentando con mi amigo Tritón. Me dice, oye, carnal, me dice, ¿ya viste comentarios en internet? Y que la tercia y que no sé qué, y que Máscara Dorada, que prefieren esta tercia a otras que les están ofreciendo. Y ahorita me lo están reafirmando ustedes también. Y yo digo, sí. Wow, ¿no? En realidad, yo creo que pues aquí se está viendo, la gente creo que quiere esta tercia. Yo estoy en la mejor disposición, mi compañero Tritón está en la mejor disposición. Máscara Dorada pues fue el que nos dio la iniciativa. Ahora sí que nada más estamos esperando a que nos digan sí, estamos de acuerdo y los vamos a empezar a programar juntos. Por el bien de la escuela tapatía, porque claro, ya nos hace falta una tercia que marque esa hegemonía que hay precisamente en la lucha libre. Sí, la verdad que yo creo que a partir de que fue Máscara Dorada, la gente empezó a voltear a ver a los luchadores tapatíos, ¿no? Empezó a voltearnos a ver a Metal Blanco, a Palacio Negro, después ya fue el Cavernario, ya después fue Esfinge. Yo creo que ahorita la gente está viendo que hay calidad aquí en los luchadores tapatíos, que hay hambre de triunfo, que este antes era el semillero y no ha dejado de serlo. Simplemente tienen que voltear más a ver a los luchadores tapatíos, porque aquí hay mucho, te lo digo así, yo soy así, tanto aquí en el Consejo como en otras arenas de por fuera hay muchísimo talento, el cual nada más está buscando, esperando una oportunidad, ¿no? Y aquí hay muchísimo, muchísimo talento, yo creo que sigue siendo el semillero de los mejores luchadores, solo es cuestión de que la gente les dé la oportunidad y que volteen a verlos. Ojalá se nos dé esta tercia para demostrarle a la gente de qué están hechos los luchadores tapatíos, dar de qué hablar y que la gente empiece a voltear a ver a todos los demás compañeros, ¿no? De aquí, de Guadalajara, que tienen su ilusión de llegar a la Arena México y tienen su ilusión de sobresalir. Y una cosa importante, Paquito, ya se conocen ustedes, ya nomás es afinar ciertos detalles. Exacto. Y pues esto sería, ya lo tienen. La verdad sería espectacular verlos juntos a ustedes. Exactamente, ya lo dijiste, tú es afinar detalles nada más, porque tengo toda mi vida de luchador conociendo a Tritón. Desde Metal Blanco, a Máscara Dorada, desde que era Metallic. O sea, ya ahora sí que no nos... Ahora sí, como dicen, no, entre gitanos no se pueden leer las manos. Ya nos conocemos a la perfección. Ya es cuestión de que si nos da la oportunidad y se hace la tercia, afinar unos detallitos nada más. Y estamos en la mejor disposición nosotros. Como te digo, primero Dios, se nos dé esta oportunidad y van a ver que va a haber mucho de qué hablar de esta tercia. Oye, desde la era Cochís prácticamente tienen el lenguaje, el estilo y la manera de querer sobresalir. Claro, claro. Mi mejor profesor que he tenido, el único, yo creo, el gran Cochís. Todo lo que él nos enseñó, pues lo hemos puesto en práctica. Y creo que nos ha funcionado muy bien. Bien agradecido con el Cochís. Un saludo donde quiera que esté ahorita. Y recordarle, ¿no?, que tanto Tritón como su servidor Titán fuimos sus alumnos. Máscara Dorada creo que también alcanzó a agarrar algo de sus enseñanzas del gran Cochís. Yo creo que va a ser un halago para él, no sé, algo bien bonito el vernos juntos, ¿no? Y saber que él fue nuestro profesor y tanto para nosotros, ¿no?, que estamos bien agradecidos. Y yo se lo he dicho hasta la fecha y donde quiera que me entrevistan y me preguntan por mis profesores, yo les digo, para mí no hay mejor profesor que el gran Cochís. No hubo para mí mejor profesor que el gran Cochís. Bueno, ya por último, mándale un saludo a también una leyenda viviente que cada 8 días nos habla, al programa, al tío Ringo, a Ringo Mendoza. No, hombre, ¿qué te puedo decir de mi tío Ringo, verdad? Pues yo llegué a vivir con él, allí nos hospedó en su casa, nos brindó todas las atenciones, bien agradecido con él, bien, bien contento, pues, de haberlo conocido. Y no, lo estimo muchísimo, muchísimo. Recuerdo cuando llegaba al gimnasio de la Arena México, ahí estaba, profesor, siempre bien disciplinado, ¿eh? Claro. Increíble, porque a pesar de los años que lleva, la lucha no se le ha olvidado la humildad y no se le ha olvidado su profesionalismo. Él llegaba súper elegante, ¿eh? Llega a la arena súper elegante, llegaba, zapatos boleados, de traje en veces. Llegaba, se cambiaba, se ponía su ropa deportiva, sus tenis, su short, y ay, o sea, bien. Bien, un ejemplo profesional. A seguir. Exactamente. Muy, muy profesional. Y todos ahí con el tío, ¿qué pasó, tío Ringo? ¿Cómo anda? Y ahí con todos sus alumnos, el profesor. Pues mucha suerte, mi querido inmortal, Paquito Espinosa. Titán del inmortal. Y que ya, ya saben ese movimiento, que lo van a ver también en la televisión, es precisamente la inmortal, que esperemos ya sea tu sello característico de aquí en adelante. Claro que sí, ojalá así sea. La lleve tus grandes triunfos, ¿eh? Claro, claro que sí, bueno. Que sea característico de Titán. Un saludo a toda la afición, bien agradecido con todos ustedes. Paquito Botamán, muchísimas gracias por todo su apoyo que siempre me han brindado desde que inicié aquí en esto de la lucha libre. Un abrazo para todos ustedes y para toda la afición. Y aquí estamos, a la orden de todos. Pues es Paquito el inmortal, que bonita llave, ¿no? ¿Qué te pareció esa llave de Titán? Excelente, de hecho, bueno, Titán está practicando nuevas herramientas, nuevas llaves, y bueno, le está saliendo a la perfección, ¿no? Como él dice, ya se caracterizó también por el parado de manos, que no debe ser nada fácil hacer lo que hace Titán, ¿eh? No, muchas mira. Veces le dan madruguete, ¿eh? Sí. Muchas no, veces. ya lo conocen. Y a mí si me preguntan que ando parado de manos, no, sí tengo un cuerpo de perro parado, pero por favor, o sea... Él hace el intento de el escorpión famoso, sí, para poderlos agarrar con las pinzas y entonces darles su quien vive. Pero como dice Alex, ya le toman la medida y de repente cuando se levanta sobre del muerto. Muchas veces madruguete le dan ahí, lo patean en el abdomen. ¿Ya pues, querías botar? No, ¿qué tantas señas? Vamos a ir a pausa comercial. Sí, vamos a nuestra primera pausa 36, comercial. 36-13-27. ¡Ay, Guillermo! 36-13-30-88. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre aquí en Canal 58. XEAB Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El departamento donde rentábamos era un cuarto. Ya que tengo mi propia casa, nos sentimos mucho mejor. Con viviendas para mujeres, el gobierno de la República asegura el patrimonio de las jefas de familia cercano a fuentes de empleo, servicios y espacios públicos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gov.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Señora, vengo a ver a su hija. Soy de la Rancho Viejo. Ya llegó este ranchero. Cariño, chiquita. Consejos que mamá da, esos consejos que mamá. Ya ves, ¿quién da sus consejos, mi querido Paco Espinosa? Eso, por favor. ¿Quién mamada sus consejos? Pues no, inventen, o sea, por la vida. Bueno, el que sea. Es 14 de febrero, Otamante, nos van a excomulgar. ¿Cómo será de estar revolcándose en la tumba? Con bueno, él. Vamos a escuchar mejor al tío Ringo Mendoza, que está en la línea, ¿qué te parece? Ah, ahí está el tío Ringo, tío Ringo. Ringo, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estamos? Aquí nomás escuchándote, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy un poco gripado, hombre, que la mañana cuando era una cosa otra. Hazle eso el tiempo, ¿no? Todo el mundo con gripa. Bueno, pero de todos modos, antes que todo, quiero mandar un saludo a ustedes, muy personalmente, a todos los del Canal 58, que siempre están apoyando a toda la gente, a todas las arenas y a todo el elemento que necesita un saludo y todo, de los luchadores, como mi gran amigo Titán, que mi sobrino también, que me mandó un saludo, y pues son muchachos que vienen empujando fuerte, que es jóvenes, además la lucha libre necesita sangre nueva, gente, las nuevas generaciones, y ustedes lo están apoyando, y qué bueno, pero también aparte de eso, un saludo del Día del Amor y la Amistad para todos ustedes y todo mi público. Ringo, buenas tardes, saludo a Paco Espinosa, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, Paquito? ¿Cómo estamos? Pues aquí tratando de levantar más el vuelo para poder estar mejor y disfrutar los domingos de Super Libre, que ya lo sabes, aquí la gente no te olvida, la gente que ve por televisión también nos pregunta cuándo vas a estar tú en un homenaje en la Arena Coliseo, que te puedan ver en tele. Voy a hablar con mi patrón allá en México para ver si caso vamos ahora en el día del aniversario de la Arena Coliseo en marzo. Ah, sería espectacular. El 21. Sí. Claro. ¿Qué día es el 21 de junio o de julio? Es junio. De junio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, es junio. Pues yo creo que yo estoy en la Arena Coliseo desde niño ahí. Genial. El tiempo que tiene la coalición cuando yo llegué, en el 59, creo. Sí. Y yo llegué en ese tiempo sin saber qué era la arena ni nada. Llegué todo rancherito de mi pueblo y mira, con el tiempo los señores luteros me apoyaron. Siempre me echaron la mano, por eso seguí con ellos, y estoy, pues, siempre en la Arena México, y porque ellos, hablo con los de coordinadores del gimnasio, y dijeron, ya véngase, profe, y armas con que pueda caminar para subir las escaleras, y ya vamos. Dije, no, pues, cómo no, con todo gusto. Oh, excelente. ¿Cómo va su estado, cómo va su recuperación, señor? Estamos muy al pendiente de ello, y bueno, nos da mucho gusto oírlo bien. No, pues muchas gracias a todos ahí, todo el programa, yo los admiro, los aprecio mucho, y todos parejo, porque a todo el mundo le echan porras, lo ayudan y todo, y muchos no somos agradecidos, pero al menos yo sí. No, pues le agradecemos igual, señor, y estaremos muy al pendiente de su recuperación, para poder estar al pendiente de su regreso a la lucha ahí en este aniversario de la Arena Coliseo. Pues no sé, voy a hablar allá con mi patrón, pues ya ves, son los que me autorizaron a abrir la gente en la Coliseo, y a ver si primero Dios, en ese aniversario de la Arena Coliseo, ya me puedo presentar allí como un homenaje. Sería espectacular, sí, mi Ringo, ¿no? Sería genial verlo ahí. Sí, te hablé ayer, el jueves hablé con Marco, y me dijo, pues a ver, vamos a hablar al patrón, a ver qué. Sí, porque ya se fue a otra arena donde le hicieron ese, pues, homenaje, y también recaudar ayuda, yo creo que más merecido aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, no, al cual has entregado toda tu vida. Yo vivo aquí en la Coliseo, y ahí es mi casa desde que llegué de 9 años, ahí a la Coliseo, empecé allí ayudándoles a hacer papitas, hasta vender también y todo, a don Roberto, el que estaba de velador allí. Don Robert. Y ahora pues ya... ¿Dónde está don Lalo? Tantos años ahí. Así es. Y yo creo que más que la México, en la Coliseo de México, aquí porque aquí pues aquí fue donde me inicié, vendedor, bolero y todo, pero siempre haciendo mandados ahí todo. Pues qué bien, mi Ringo. Y creo pues... que a que me asustaba allí en la taquilla y todo, pero yo creo que pues salí adelante porque dejamos los ruidos esos, los nervios y todo, y fui para el otro gimnasio allá con el profe, pero ya gracias a Dios él vencé yo y todo, y iba a vender, y me quedaba al gimnasio. Aquí iba... también asustan, Ringo, no te puedes. Sí, sí, mucho. Y fuerte, No le oigo. Aquí también asustan. ¿Ah, sí? Sí, también. No, pues allí se oía, nos quedamos ahí, pero estaba antes de encerrar el cuartito. El que ya avanzaba lo metía al cuartito ya a la libre. Y ahí un lado de los baños, antes de llegar al baño de las damas, ahí en la covacha, nos quedábamos. Y nos quedamos a dormir porque había una lona allí que con paja. Pero antes la paja era la serril. Porque antes se usaba pura serril. Oye, Ringo, ¿y quién nos entrenaba en el cuartito? ¿Alguien de castigo, no? ¿Que Don Tello era el que era el compadre del Diablo Velasco? No, entrenaba de todos el profe. El profe venía y nomás le ayudaba Antonio Cruz, el Fantasma, el Cora y el Águila Tapatía y varios. ¿Pero entonces a Don Tello no lo conoces? ¿A quién? ¿A Don Tello? ¿A Don Tello cuál? Tello, así le decían Tello. ¿A Tello? Que era compadre del Diablo Velasco. Ah, no, sí, él venía, pero pues él ya muy poco, porque Tello era un güerito él. Sí, sí, sí. Él pues sí, él luchaba olímpica también, Tello, el Zorro, que era el el sastre, uno que trabajaba ahí en el gimnasio, también hacía trajes y todo. Pues sí, yo todos esos los conocí, todos, y pero los que más le ayudaban era ¿cómo se llama? El Fantasma Negro de aquí, ¿cómo se llama el Fantasma de aquí? Paco García. Paco García, sí, claro. Y ya después, cuando yo ya me fui a México, yo ya era campeón medio occidente, nacional medio, mundial medio. Fue cuando salió Atlantis, que por admiración a mí se hizo luchador Atlantis, Cochís, pues varios. El Solar. Yo ya estaba como 10 años antes de que entraran ellos. Yo ya era campeón mundial. Muy jovencito Atlantis, ¿verdad? Pero dijo aquel, empecé joven y ya todos estamos iguales y dicen que no te acabas. Dije, no, pues ahora con mi operación que me hicieron y todo, que tantas sueros y vitaminas y todo, creo que me rejuvenecieron. Pues qué bien, Ringo, qué bueno que estás mejor. Y bueno, pues te deseamos lo mejor. Y que la gente la cercana, la señorita La Güera, aquí te manda saludos. Ah, salúdeme la güerita, por favor, a todos. Oye, tío Ringo, y dice que le faltan unas playeras rojas que quedaste. Yo me las han entregado y estoy en deuda y yo cuando vaya se las voy a dar. Oye, sí, aquí La Güera dice que si no, no va a Mezcala. Ah, no, sí, ya quedamos. Qué obo, a la tilapia, un caldo muy sabroso, ¿eh? No. Sin quesadillas, pura tilapia. No, tilapias, pescando, ya empezó a salir el bagre. Para hacer un caldazo. ¿Qué son tilapias? Asaltos y todo. Pececillos. Miren, ustedes váyanse, llegando allá, como dicen ustedes, llegando allá el espectáculo está asegurado. Muy perfecto, bien. Esa voz me agrada. Ya escuchó la güera, dice que muchas gracias, Ringo. No, como no, pues ya sabe que ahí estamos y ahí se comunica conmigo después. Y un saludo para mi público y feliz Día del Amor y la Amistad para todos. Ahí está. Ahí que está. No falta el garrafón, tío Ringo. No, eso no falta, ahí está. Ahí. Aunque sea del agua. Que no falte, que falte todo menos eso, tío Ringo. Sí. Pues muchas gracias, Ringo, por esta llamada. No, pues le agradezco a usted esa atención que tiene conmigo siempre y voy a hablar a México para ver qué podemos hacer. Al cabo falta varios meses para el aniversario de la Arena Coliseo y a ver qué se hace. Muy bien. Porque esta fue mi caso cuando empecé y las entradoras que se hacía porque iban a venir al que vendía refrescos y era ya el luchador. Pero sabía que ya estaba entrenando con el profe. Muy bien. Pensaron que nomás de ver pudiese el luchador. Muy bien. Y sin saber que yo me iba a fregar allá a López Cotillo y Molina allá con el profe. Sí, ahí tenía también. Pero pues ahí estamos todavía con bien y ojalá Dios quiera que pues salgamos adelante porque yo quiero ir con mi pie allá cuando vaya a su programa en vivo. Quiero ir caminando, subir las escaleras ya primero Dios. Así es, así va a ser primero Dios, mi querido Ringo. Muchas gracias, Ringo, estamos en contacto. Igualmente, un feliz día del amor y la amistad para todos y para mi público también. Ok, gracias, Ringo. Órale pues, hasta luego. Bye. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo, Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Presentar una demanda de amparo indirecto y darle seguimiento desde cualquier computadora o dispositivo móvil es hoy una realidad. El Poder Judicial de la Federación pone a tu alcance su portal de servicios en línea para ahorrarte tiempos y traslados. Visita www.servicioseninlinea.pjf.gob.mx. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. La marea y las olas del mar lo trajeron por ser tan bella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Su meneo y su caminar lo hacen brillar como una estrella. Mujer de noche, varón de día, su procedencia no lo sabía. Cabello largo hasta la cintura, piernas muy bellas, caderas duras. Fue amigo de Simón, llamado el gran varón, amante de Galeón, mujer de corazón. Fue amigo de Simón, llamado el gran varón, amante de Galeón, mujer de corazón. Rosa Morena, con la sonora mermelada. ¡Rico! Regresamos, amigos de Super Libre. Hay bastantes saludos, a Jenny. Sí, así es. Nayeli Flores, saludos a todos en cabina. Hugo Medina, saludos a Paco, Botamán, Alex y a Octavio. Saludos, mi querido Hugo. Daniel Flores, saludos a todos. Omar Martínez dice que por qué no fue Draego y Reggae Boy si uno de los dos va a perder la máscara. No, preguntan que por qué no fueron la lucha principal si uno de los dos va a perder la máscara. Sí, fíjate que eso es una polémica que está manejando mucha gente, que esto debería ser una lucha aparte. Yo la verdad es que lo mismo que decía Octavio la vez pasada, yo no veía tan atractivo el duelo de repente de cabellera, sino porque demeritar el trabajo de nadie, no, claro, sino porque este duelo ya está así como que trillado, pero este de entre Reggae y lo que es el Draego, a pesar de que ya lo platicamos, tiene muchísimo tiempo, ya se habían enfrentado en un trío de para ver quién perdía la máscara, ahora es la revancha precisamente para Reggae poder acabar con esa leyenda que él trae precisamente en Draego, como ya le dices, que se siente muy experimentado, se siente el divo y vamos a acabar con él. Yo creo que esto es lo que la gente opina, que de repente debe haber sido para otro tipo de eventos. Pero sí vimos que le dio un plus para que la gente voltee a ver este evento y se vaya a la Arena Jalisco. Sí, de hecho me incluyo en ese, Paco, platicábamos la semana pasada que a pesar de que no es malo a la contienda estelar, las dos cabelleras contra dos cabelleras, contra máscara y cabellera de Rayman y Macabre, había mucha gente que había decidido no asistir. Sí. Y esa gente decidió asistir cuando se enteraron de la máscara, la batalla de máscaras de Reggae Boy contra Draego, ¿no? Me incluyo, fue el plus que me hizo voltear a ver el cartel y asistir este 14 de febrero. Claro, claro, y aparte pues es válido, ¿no? Sí, se vale también. Y pues será una gran lucha que todo el mundo esperamos ver, ¿no? Y claro. El campeonato, ¿qué les parece? Que no vinieron nuestros invitados, no han llegado. No, ni llegarán, como dijo Don Teofilito. Y bueno, por lo pronto, para que no digan, y lo voy a decir abiertamente, porque luego se quejan de que no apoyamos a otras personas y que siempre los mismos y que ahí está, digo, cuando se les ofrece el derecho de réplica para que se defiendan, pues no lo aprovechan, o de repente no les avisó el gato, o el dueño, el que sea, y tú dices, bueno, entonces, ¿dónde está la seriedad de su trabajo como profesionales? Y ya lo ha dicho Macabre. Es un luchador, pero sí hay creo que debió estar, estar aquí. Siempre vino. Macabre le avisaron en el mismo día, casi al mismo momento, y se viene. Sí. Y ahora, ahora eso es importante, que le des la responsabilidad a tu personaje y que esté presente, porque si ya Botamán lo puso ayer en la tarde, toda la gente decía, ok, pues vamos a escuchar Super Libre, porque eso es algo que queremos saber, este duelo que se está gestando de campeonato. Vamos, a lo mejor no es el campeonato que esperábamos todos, pero es una oportunidad, ¿no? En la cual la gente los escuche y sepan de qué están hecho cada luchador. Así es, y bueno, nos están preguntando también que por qué no asistimos a la conferencia de prensa. Lo habíamos dicho antes, lo que pasa es que lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿no? Todos tenemos aquí nuestra, por así decirlo, nuestra chamba, nuestra dosis de vida real, sí. Y es muy difícil dejar el trabajo para poder asistir. Quisimos asistir, de hecho estuvimos haciendo sondeos de ver quién estuviera libre para poder. Ayer fue un día muy pesado para todos tuvimos mucho trabajo, sí. Porque pues el día de hoy es festivo, así que hubo que ponerse al corriente ayer. Nadie pudimos asistir, pero no fue por falta de ganas, por razones de empleo, ¿no? Exacto. De todos. Y si eso lo hicieron por castigarnos a nosotros, pero los castigados son ellos, nosotros seguimos, la gente nos escucha. Así es. Y los invitados son los invitados. O sea, no vamos a parar nosotros porque ellos no vengan, al contrario. Ajá. O sea, vamos a buscar la manera de poder contactarlos y de que la gente esté enterada de lo que está sucediendo en esto. Lo que sí es que la difusión es para la Arena Jalisco, principalmente, sí. ¿No? Digo, el hecho, a lo mejor aquí la carrilla contra René y demás, no es más que otra cosa que llevarle a la gente la información, bien o mal, como usted lo quiera tomar, pero darle la difusión que requiere la Arena Jalisco, porque es una arena de gran importancia, y no porque no estén aquí vamos a hacer ser y pabilo, no, siempre los hemos tratado con ese respeto que se merecen, igual que la empresa de aquí de enfrente, y no porque estemos peleados con nadie, al contrario, vamos a tratar de hacerlo llegar, porque la información es esa, ¿no? La que el público merece, porque quieren escuchar y saber acerca de sus estrellas. Es una lucha por el campeonato welter del estado de Jalisco. Sí, digo, y Príncipe contra Omega. Y estos jóvenes han venido también haciendo parte del elenco que tiene ya la Arena Jalisco, y sabemos perfectamente que la gente, pues las divas de los técnicos, aunque son muy enfadosas, ahí están apoyando al respeto de los técnicos. Ahora resulta que hasta voz de guardientoso me hace. Y hasta va a haber una lucha de maestros. Sí, es que el elenco está bueno, Ella con Furia y Ángel Flores contra el argentino, el Chacal, Mr. Romy y Super Tornado. Exacto. O sea que, ¿a qué horas comienza esto, Paquito? 6:30 de la tarde para que esté... 6:30, más temprano. Exactamente, porque digo, luego se extienden muchísimo, ya lo decimos aquí, que las primeras luchas, yo ya se lo sugerí en algún momento dado, no se extiendan tanto porque de repente interactúan mucho con el público, se bajan y demás, y ya para el estelar a veces les dejan muy poquito tiempo. Sí. Y vaya que nos ha ocurrido, ¿eh? Sí, nos ha pasado. Que dicen, no, es que, ¿por qué las estelares ya duran muy poquito? Pues bueno, es que la verdad... Para 2 horas de lucha está bien, porque de repente se empieza a extender aquello y ya como que le resta, ¿no? Así es, sobre todo, incluso se acaba muy tarde, después cuesta mucho trabajo regresar, así que todos esos son factores que deberían... Habíamos sugerido hacer lucha relámpago, más relámpago, sí. En las primeras. Creo que el luchador luce más, le echa mucho más esfuerzo y pues a todo mundo nos rendiría más, se hace menos pesado. Sí, hombre, o sea, aparte están empezando, o sea, la gente los tiene que abrigar. Y extenderse tanto, interactuar ahí con el público, es parte de un personaje. Pierden mucho tiempo ahí en la arena, cuando se termina la lucha y dan autógrafos. Sí. En ese lapso duran muchos, 10, 15 minutos ahí. Bueno, y bueno, es que es una de las cosas que la gente también lo pide. Porque si le dicen, no, métete, pues sí, se tienen que meter, ¿no? Porque obviamente les dan una orden. Pero no hay quienes den una orden, entonces ellos pues se pueden tomar la foto por ser... Pero podría continuar la lucha en lo que están tomándose la foto los de la lucha anterior, sí, ¿no? O sea, claro. Podrían salir a luchar los que siguen, porque si esperamos a que todos se tomen fotos con cada luchador que va saliendo, pues como tú dices, se hace una pérdida de tiempo enorme. Es una cosa que se tomen las fotos que quieran, pero que suban los otros a luchar. Sí, pero ahora, la lucha que sigue. Ahí te va la otra parte, porque los luchadores se salen cuando todavía están los eventos, o sea, están las luchas, y hay luchadores que se salen, entonces la gente ya no los capta para tomarse la foto. Sí. Como aquí al final se vienen y se toman la foto. Sí. Entonces hay que poner en prueba esto de que al final que se esperen todos los luchadores para tomarse la foto. Esa también sería una buena medida, una muy buena medida. Al final, sí, cierto. Al final, mejor, una muy buena medida. Mejor. Para que todos tengan acceso a la foto, se siga llevando a cabo el programa y no habrá ningún problema. Sí, bueno. buena medida, la buena sugerencia de Paco Espinosa. Va a ser el dueño de la Arena Jalisco, lo vamos a decir. Hoy. Ay, el dueño. Oye, síganse anotando para la playera, ¿sí? ¿Qué no la quieren o qué? Hay gente ya anotada para la playera. Sí, hay gente, por favor, si no la quieren, yo me la llevo. Y yo soy de Guanajuato. No. Tanto trabajo que le costó a Botamán sustraer esa camiseta para... Pero... Bueno, después de eso vamos a escuchar a Esfinge, que el domingo pasado retuvieron el campeonato de parejas de Occidente ante Raciel Cancerbero, Paquito. Bueno, pues vamos a ver qué dice. Los gallos egipcios. ¿Así se llaman? Sí. Bueno, pues si ellos dicen que son egipcios y son gallos, pues a ver de qué cuero salen más corrientes. No, qué trabajo les costó la lucha a los gallos egipcios, ¿eh? Qué trabajo les costó. Es que no son nada fácil, Raciel y Canserbero, que ya tienen mucho rato. Luchadorazos, Raciel y Canserbero, los hicieron ver su suerte y un gran triunfo para los tapatíos. Demostrando por qué siguen siendo campeones. Y, el poder mira, técnico implacable. Están en su casa, malo harían, ¿eh? Si no lo hicieran. Creo que tenemos el audio, Paco. ¿Va? Sí, ya está. Sí. Vamos a escuchar entonces a Esfinge, a ver qué nos dice de los gallos chilangos o chilangos. Egipcios. Vamos a ver qué nos dice. Un tumulto de gente que se juntó aquí para festejar a los campeones de parejas de Occidente, y es que una defensa exitosa ante unos rivales dificilísimos. Esfinge, felicidades. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio que nos regalan. Vea que fue una confrontación, la verdad, muy difícil, una confrontación de lo cual ustedes fueron testigos, de una lucha muy larga, una lucha al cual tanto como la parte de los que nos visitan, que son del Distrito Federal, ahora México. La verdad, unos luchadores muy buenos, muy completos, que yo lo puedo decir, lo puedo reconocer. Unos luchadores que la verdad, si no hubiéramos estado ahora prácticamente, ahora sí que bien preparados aquí mi compañero, el gallo y un servidor, oye, que la verdad estos campeonatos no estuvieran en esta cintura ahorita. Oye, gallo, al final se complicaron las cosas. Sí, mira, sabemos que esto no es nada fácil, ¿no? Tenemos en mente quiénes son nuestros rivales, o sea, pero también tenemos en mente quiénes, de qué estamos hechos y quiénes somos, ¿no? Yo creo que la lucha fue la mejor de la noche, yo creo que no se equivocó la gente en asistir. Vio una lucha a ras de lona, vio lucha aérea, vio lucha ahora sí que ya veo contra ya veo. Yo siento que la lucha fue la mejor. Y la gente muy metida la gente en la lucha, ¿eh? Claro que sí, yo creo que la gente es conocedora. Unos grandes rivales, tengo que reconocer, estando muy adolorido, muy cansado sobre todo. Yo sabía que no iba a ser nada fácil. Estamos preparados al 100, Esfinge y su servidor el gallo, pero pues gracias a Dios salimos avantes. El pollito también tomó parte de la acción en determinado momento, muchachos. Sí, claro que sí, mira, se prende. Él me ha comentado que pues él es difícil mantenerse. Yo le he dicho que no se meta mucho debido a que él anda un poquito lastimado, entonces corre mucho riesgo. Y los rivales, pues no se detienen para nada, ¿no? Pero él también dice que también se le prende la adrenalina y pues no tiene pauta para detenerse. Ese castigo final, ¿cuál fue, mi querido Esfinge? Ahora sí que viene siendo otra variante de egipcio, otra llave, la cual hoy fue su debut de esa llave, una llave con la cual me hizo triunfar, así como lo es el nudo egipcio. Yo la voy a poner y la voy a bautizar como la cruceta egipcia. Uno es el nudo egipcio y otro va a ser la cruceta egipcia. ¿Y el gallo cuándo saca algo? No, y estábamos en eso. Créeme que la llave con la cual le rendí es de mi creación y vienen muchos más castigos, ¿no? Venimos preparándonos todavía más. Algunos rivales que ya tengan en mente, porque el campeonato es cotizado, muchachos, les sobran retadores. ¿A quién les gustaría enfrentar? Así es prácticamente, porque ahora sí, si queremos ser todavía aún más estrellas, tenemos que enfrentar a alguien que pese, a alguien que sea estrella. ¿Y por qué no? A los hijos del Averno. Estamos dispuestos a tener cualquier tipo de confrontación, cualquier tipo de retos ante ello, porque nosotros queremos crecer, queremos seguir llegando a lo más alto de la cima, no nomás aquí en Guadalajara, señores, sino en toda la República, y por qué no a nivel internacional. ¿Sabes qué serían los casas para ustedes? No, bastante, yo estoy preparado para ello, y con mucho gusto, créeme que ellos son unos grandes rivales, pero poderles ganar aquí o en cualquier otro lado sería para mí algo grandioso, ¿no? Pero a mí en mi mente nadie me lo quita, viene misterioso, viene sagrado, viene mucha gente, esos boricos que también están apuntados, que se anoten y que hagan lista, porque estamos preparados para muchas cosas. ¿Qué dice el público de Guadalajara? No, simplemente aplaudirle a la gente. La gente es conocedora de lucha libre aquí en Guadalajara. Yo creo que la cuna de la lucha libre. Y pues eso nunca se va a acabar, ¿no? Y la gente tampoco. La gente apoya y sigue apoyando. Y es conocedora, como te digo, apoya a lo que a ellos les gusta. Prácticamente ahora sí que vieron una confrontación excelente, una confrontación muy buena. Nos medimos ante unos luchadores, la verdad, muy capacitados. Aquí Gallo y Esfinge no fueron la excepción. Esos campeonatos, perdón, otra vez están en la cintura. Unos campeonatos que se seguirán quedando aquí en la Perla de Occidente, señores. Pues muchas gracias y a seguir adelante. Claro que sí, gracias a todos. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Y para todo León, Guanajuato, para que lo bailen con sabor, ¡a fresa! ¡Ay! Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar. Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar. En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá. En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá. La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar. La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar. En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar. En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar. Sale, sobres, sándwich, ole, ya está. Regresamos, amigos de Super Libre. Sigues anotando para la playera de Esfinge. Tenemos cortesías para hoy en la Arena Jalisco y Arena Coliseo, y además martes de Glamour. Más así saludos, es, así está. Alejandro. Jürgen Vitel dice: Titán no necesita tercia, es mucho mejor luchador que Máscara Dorada y solo requiere volver a su personaje anterior, Palacio Negro. Bueno, está bien. La opinión de Jürgen Vitel. Son opiniones que cada quien puede emitir, ya sabes que aquí se toman en cuenta, pero pues al final de cuentas cada quien tiene la perspectiva. Máscara Dorada es un luchadorazo, por algo estuvo en Japón sí. Un año, la verdad es que... Viene en plan grande. Sí, digo, y lo llegamos a ver en algunas ocasiones, aquí, aquella ocasión que pisó la cuerda y se trabó la pierna, recordarás, Botamán, que se trabó y se dio la vuelta, y todavía Berno, Mephisto y Hefesto le dieron una repasada tremenda, pues es que aquí el que se equivoca pierde. Sí. Y fue muy criticado, yo platicaba con él, decía, es que ese error, dice, ¿sabes qué? Me patiné, estaba mojado, entonces yo por entrar espectacular, ahí se me vino abajo todo la forma de poder presentarme con el público, pero vaya, eso no le restó méritos, al contrario, es un muchacho que siempre ha estado picando piedra, por algo está también en Japón, y no demeritamos el trabajo tanto de Titán y Tritón, que si bien es cierto, les cambiaron el nombre, como la empresa lo manejó de esa forma, pues ahí está, ¿no? Digo, están haciendo historia al andar. Y yo creo que esta tercia, independientemente de quién sea el mejor, puede dar mucho en la lucha libre, porque vaya, son, como dices, Octavio, una escuela meramente tapatía. Así es, y ya nos hacía falta, ¿no? A fin de cuentas, creo que Máscara Dorada, Titán y Tritón van a brillar más los tres juntos que como lo habían hecho individualmente. De por sí, también Titán ya tuvo grandes temporadas en Japón en los eventos de Fantástica Manía. Así que, bueno, estamos hablando de tres grandes luchadores y creo que Tritón podría ser la oportunidad que está esperando, ¿no? No, sí, es una de las formas de apreciar una tercia, no la hemos visto junta de alguna manera, entonces vamos a ver, a darles ese beneficio de la duda, que es precisamente, podrán hacer algo como tercia, se integrarán como debe de ser, tienen un estilo muy particular y muy apropio para poderlos hacer presentes, digo, son aéreos y tienen esa forma de poderse hablar el tú con las cuerdas, entonces puede que compaginen, ¿no? Ojalá, bueno, y pues estamos esperando ansiosos al verlos debutar como tercia, y pues ahí estaremos al pendiente, ¿no? Así es, una de las cosas que nos tiene a bien tomar en cuenta es que vamos a darles ese espacio que se requiere para que ellos, lo decían, de alguna manera hay quienes se quieren acoplar a Máscara Dorada por el del estilo que tiene, Ángel de Oro lo decían también, vaya, el mismo Místico de alguna forma, pero Dorada está ahora sí que pidiendo esa oportunidad, ojalá y programación tome en cuenta lo que está haciendo Máscara Dorada y vaya, lo que han hecho también Titán y Tritón. Así es, de hecho Máscara Dorada en Japón se desempeñaba como rudo y le salía a la perfección. Exacto. Y un rudo con este tipo de características aéreas, que es algo que aquí no se ve, aquí por lo general el rudo es base, es el que le caen encima. Y que bueno, aquí vamos a ver una gran tercia, ojalá sea pronto, estamos ansiosos de verlos. ¿Cómo se llamarán? ¿Los Titanes Dorados? Fíjate que eso es lo que estaban tratando de ver. Decía Titán que quiere un nombre apropiado a Guadalajara, Tapatíos, sí, y demás, sí, para que se pueda manifestar la tercia. Pues vamos, no sé, a ponerle propuestas, y él ya tenía una idea, pero no la quisieron decir. ¿Tierra Mojada? pues vamos a mezcal chupado. Algo tiene que ser, digo, porque de alguna forma aquí se tiene que vincular el nombre de Guadalajara. Muy bien, bueno, y hoy en la Arena Coliseo hay un torneo cibernético por la Copa Guadalajara festejando los 474 años de la ciudad. Vaquero Junior, Mágico, Nautilius, Divino y Reiko, por el bando científico, por el rudo, Sádico, el Chacal, Furia Roja, Spectrum y Relámpago. Y nuestro invitado, Reiko, ya está aquí con nosotros esta tarde. Bienvenido, Reiko. Muy buenas tardes, Botamán, Paco. Octavio. ¿Qué tal a todos? Pues aquí estamos ya presentes y pues para listos para las preguntas, para todo lo que tengan. Qué frillazo, ya digo, de repente la cabina se puso muy helada. Se puso muy fría. Está fresco, la verdad. Se quiere conservar calientito el muchacho. Sientes este frío, Paco. Porque esta tarde no la tienes nada fácil. Yo creo que ya has hecho tus méritos para tener este concepto de que te tomen en cuenta. Ya te platicaba la vez pasada cómo la gente aquí en los martes de glamour, que no te había visto, que me decían oye, ¿de dónde salió? ¿Cómo surgió? Y demás. Le dije, bueno, vamos a platicar con él para que les digas precisamente quién es Reiko, cómo nace Reiko y demás, porque como que no te tenían visualizado, y menos para la televisión en este caso, que me decían es que yo nunca lo había visto aquí en la Arena Coliseo. Así es, Paco, pues yo ya tengo 9 años de profesional. Antes tenía otro personaje, pero al llegar aquí a la Coliseo me cambiaron a Reiko. Antes mi nombre era Rey Dinámico, luchaba, era independiente, luchaba mucho en la Roberto Paz, en la Olimpia y en varios estados de la República. Y pues al llegar aquí a la Coliseo, como te comento, me cambiaron el nombre a Reiko y pues estamos dando de qué hablar aquí en la Coliseo. Pero te eligieron varios nombres o así te dijeron Reiko y se acabó, porque no, suena como Renko o algo así, ¿no? Como Renko, Paquito. Bueno, así le suena, cada quien le suena como quiere, sí. ¿No? Sí, pues a mí me dieron a elegir, fue la suerte que me tocó y pues de varios nombres escogieron este. Pero a ver, es una mezcla entre el dinámico. ¿Algo que ver, ¿sí?, con el arte este de curar con las manos? Ese Reiko. ¿Cuál es el significado de tu nombre? Pues en sí, nada más abrevié Rey Dinámico y quedó como Reiko. Órale, está, para que veas. O sea, es bueno saber porque de repente, oye, que el Renko y que... No, no. Dinamo, pues, Dinamo es movimiento en latín, creo. Sí. Entonces, Reiko... No, creas, es con seguridad, es creo. Latín, es latín. Parece Dinamo, normalista. Dinamo, movimiento. Entonces, Rey Dinámico, Rey del Movimiento. Sí, así es. Me gusta mucho, pues, como ustedes me conocen, soy muy del estilo aéreo, pero sin dejar atrás las llaves y todo. ¿Quiénes han sido tus maestros dentro de los inicios? Mis maestros, pues, al principio fue César Aguilar, que es mejor conocido como el Transvesti, okay. Él me enseñó Olímpica. Ah, saludos ya, a Transvesti. Sí, buen personaje, personajazo. Ya de ahí me pasé con Cochís y ahorita estoy con Magnum en la Arena Coliseo. Fíjate, pues, en estos 9 años tienes grandes maestros, entonces yo creo que se ve el reflejo del cuadrilátero. Y la gente que decía que no te habían visto luchar es porque los domingos no tienen ahora sí que la cercanía para verte, porque sí, ya hacía falta verte en un martes, y aparte te programan con los minis, que yo creo que es un examen muy difícil, ¿eh? Sí, así es, pues fue un examen difícil, pero salimos con la victoria y pues demostramos la escuela tapatía, la dejamos muy en alto. Y Paquito, y le tocó con pequeño Pierrot, imagínate. No, nomás. No, es que ese es algo, una de los eslabones perdidos de Dios, que donde te lo topes, aguas, porque no se va a medir para golpear. Sí, eso sí, es un rival muy fuerte, pero también le demostramos que yo también sé de rudezas. No, no, y vaya que su tía Felipa, como aquel la odia, la tiene en ese aspecto. Jürgen Mitel le echa mucha carrilla también porque dice, a ver, yo creo que en ese peinado te parece la tía... si es Felipa, no, a ver, recuérdanos, Jürgen, no me acuerdo, pero bueno. Hablando de Jürgen, felicitaba él al Chacal, que es buen luchador, dice que nomás que le falta oportunidades. Hablando del Chacal, se comunicó con nosotros que acaba de llegar a San Luis Potosí y no puede, apenas llegando a la ciudad de Guadalajara, no puede llegar al programa. Se no, disculpó. Bueno. Y hablando de Jürgen, ¿tú siempre nomás del bando científico o si has actuado en la rudeza? También tuvimos un concepto que se llamó la Clica Rasta en la Roberto Paz. Ajá. Y ahí éramos rudos, éramos Crazy King, Reggae Boy, que hoy ha puesto su máscara, Luxor y la Candón Junior y yo. Éramos la Clica Rasta en la Roberto Paz y ahí nos desempeñábamos como rudos. Sí, una facción que la querías o la odiabas, pero sí, vaya, eran grandes batallas. Éramos muy recios, muy... dábamos de qué hablar en la Roberto Paz. Bueno, y bueno, ya Reiko ingresa a lo que es la Arena Coliseo, te cambian el nombre. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de lo que es llegar a la Arena Coliseo? No, pues la verdad me siento muy contento al estar en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues este año me quiero ir para México. Esta es mi meta del año, quiero irme para la Arena México, quiero pisarla. ¿Te ves ya en la Arena México? Sí. ¿Es un sueño, una pesadilla o cómo es un sueño llegar a la Arena México? Vaya que hacerlo realidad es lo importante, sí, ¿no? Sí, porque todos soñamos, a mí soñé que me estaban asaltando, bendito Dios que no, estaría todo en la bolsa. ¿Afuera de la Arena México? No sé ni dónde andaba, pero como andábamos celebrando. Ah, doctores, yo creo. con Botamán, de seguro. Yo me estaba cuidando. Botamán tiene su gremio. Pero fíjate que esto de llegar, lo han dicho y se los hemos preguntado a varios, o sea, ¿cómo te ves en 10 años para estar en la lucha libre? En 10 años ya me veo como una estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. Si Dios quiere y nos permite, pues espero ya ser una estrella en el Consejo. Oye, ¿te viste bien con los minis? ¿Te gustarían los minis o quieres una oportunidad con los llamados normales, digamos? Sí, me gustaría estar en las estrellas, pero sí, con los minis, ¿no? Sí, me gustó el estilo de los minis, son buenos luchadores, pero estoy poquito más alto. ¿El ritmo de ellos es rápido? Es rápido, muy rápidos que son, pero... Es más recio que el normal, ¿no? Sí, pero me acomodé bien con ellos y... Pero, sí. Pues, ¿cuánto le sacas? Digo, no es mucho, ¿no? ¿Cuánto mides tú? 1.70. No, sí es más. 1.70 no es mini, ¿no? Digo, creo que es más alto del promedio. En México. Bueno, no, es que bueno, Choquecito, comparas con Chocacito, pues, mide 1.45. ¿En cuánto oscilan los minis? Hasta donde es 1.50, ¿no? Sí, es por ahí la estatura promedio. Aparte, digo, la edad es otra de las cosas que ellos tienen, también ya se les nota. Y el hecho de que les estén poniendo aquí en Guadalajara gente que tiene una estatura estándar es porque se les da la oportunidad para medirse con una gente que tiene, como ya lo dijimos, un estilo recio. Y Demus no es la excepción, al contrario. Demus ya estuvo en la categoría grande y fue un luchadorazo en la categoría grande. En mala hora aceptó otra vez ese reto contra Virus. Exacto. Para regresar a los minis, porque él ya tenía un camino hecho aquí en los grandes. Pero es cierto, mira, al ser mini y al estarle dando la oportunidad, yo creo que las plazas iban a estar medio difíciles para Demus. Por mucho que le eche ganas y demás, él mismo aceptó y dijo, es que las oportunidades acá en los minis, pues las tengo. Y ya para estar con la gente estándar, sí. Pues obviamente me va a costar más trabajo, porque como yo soy más bajito... A lo mejor tienen una corpulencia tremenda, sí. Pero no es lo mismo a que lo enfrenten precisamente con gente de otra estatura, porque él, pues sí es bajito, pero muy fuerte. A pesar de todo, aceptó nuevamente el reto, como dices, contra Virus, que es muy bajito, pero que vaya, que es un maestrazo. Sí, un luchonón que dieron este Virus y Demus, en su momento una de las mejores luchas que he visto, y pues le tocó perder y regresar a los minis. Sí, pero pues yo creo que ahí está ya cuadrado. Al perder ganó. puede ser. ¿Y cómo ves el torneo esta tarde? ¿Cómo ves? ¿Es una copa o es un cinturón? Una copa. ¿Cómo ves el torneo? Pues es algo interesante, yo pienso que para toda la gente que va a ir hoy a la Arena Coliseo en punto de las 6 de la tarde, que asistan porque nos vamos a dar con todo. No, bueno, pues es que eso la gente lo tiene que ver, relativamente son luchadores que, me decía alguien, oye, ¿cómo los escogen? Pues no sé, digo, la verdad es que la empresa es la que se pone a hacer esa lista de gente que se les está viendo seguido en las luchas, y hay que recapitular que ellos lo tienen que ganar, el mérito, ¿no? Sí. Porque no es nomás llegar y que te pongan a fulano o mengano. Que queremos que estuvieran otros, claro, siempre vamos a querer, no le van a dar gusto a todo mundo. Uh-huh. Pero yo creo que, okay, como se los he dicho, y no nada más a ti, a muchos, si ya te están dando la oportunidad, ¿por qué diablos no aprovechas en lugar de andarte pavoneando? Yo estoy en el Coliseo. Sí, mi niño, pero ¿qué te ganas con estar en la coalición si das unas luchas de la madre que no sabemos si de veras te quieres quedar aquí o quieres pasar a ser nada más parte de la historia? Y digo, alguien me decía, no, lo que pasa es que tienen favoritismos y tienen aquello. Ok, pero aquellos favoritismos que se tienen, tienes que aprovecharlo, carajo, para que demuestres al público por qué estás ahí. Digo, no demeritar el trabajo ni mucho menos, sino al contrario. Si tú dices, te sientes seguro de estar en este rubro, pues ahora ya está, depende de ti, como dice el profe Sata. Uno los pule, uno les dice, pero ya depende de ustedes lo que tengan que hacer. Y es una buena selección, creo, ¿no? La verdad es que buenos luchadores los que están ahí por esta copa. Y pues nos da gusto verte en ella, nos da gusto ver que se te toma en cuenta y nos da gusto verte ahí en la terna. A ti, no te pongas nervioso, Octavio no come. No come. Al rato le damos de comer. Él habla precisamente de esa oportunidad que hay y que son buenos luchadores, digo, cierto. Quisiéramos que estuvieran muchos por ese torneo de la Copa Guadalajara que se hace y que se abraza. Hay algunos de los que estuvieron en la eliminatoria del campeonato, como Chacal y como el Vaquero, así que bueno, creo que es una buena selección la que está allí, y pues nos da gusto tener a Rico ahí, y pues vamos a ver, yo espero que sea un buen torneo. Sí, así es. Muy bien, vamos a ir a la siguiente pausa, 36-13-27-27, 36-13-30-88, tenemos la camiseta de Esfinge, cortesías para la Arena Jalisco, la Arena Coliseo, Martes de Glamour, total que la máscara de Rico, ¡ay, no! No se la ¿No hay nada para el público? No, votamos. Dile, ¿me estás cobrando? Voy a decir que lo voy a cobrar, no se crean. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, super libre, super libre, super libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Tener un hogar, un techito donde yo pueda vivir, es algo que no tiene palabras. Con viviendas accesibles entregadas por el gobierno de la República, ahora personas con discapacidad motriz cuentan con una casa diseñada para una vida más digna. Pues siento aquí algo en el pecho muy bonito porque es real estos apoyos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gob.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Libre y bueno, y el pasado domingo, el pasado domingo, una excelente lucha, Paquito, del Maléfico en contra del Valiente, ¿no? Sí, interesante. Yo creo que mis compañeros pueden ser los testigos oficiales porque yo tuve que salir. No la viste, fue muy buena. Muy buena Valiente, lucha. Era Valiente, Rey Cometa y el Mágico contra Maléfico, Joker y Furia Roja. Muy buena lucha. Sí. A pesar de que los técnicos se llevaron la victoria. ¿Cómo a pesar? A pesar. Oye, ¿y ese mágico de dónde apareció? Entonces, ese magia. Por arte de magia. Por arte de magia. ¿Dónde? Muy buen luchador. Y se le notan los resortes que se avienta porque ¿de dónde sale ese mágico? No sé, pero. ¿Viene de dónde vendrá? ¿De Monterrey? ¿Del DF? Difícilmente hay que traerlo un día, para que le explique. De Puente Grande, o sea, la colonia que está en Puente Grande. Imagínate cuando le griten, ¡mágico! ¿Te acuerdas así de los gritos? ¿Saben de aquí tenemos al mago original, a Rodolfo Ramírez, que no nos lo verá, a Juanelo? Saludos a mi jefe, Rodolfo Ramírez, el mago. Ese es el verdadero mago. Ese es el que este tiene es pirata. Pero pues vamos a ver qué onda. Pues te decía que este maléfico de buena lucha, ¿no, sí, Octavio? En contra de Valiente. Un duelo que la verdad le gustó al público y más a Maléfico. Vamos a escuchar lo que nos comentó el gran Dani. Lucho Non. Amigos de Super Libre, estamos aquí con el Maléfico que ya quiere correr, pero no, lo detuvimos rápidamente. Oye, Maléfico. Qué magnífico duelo con Valiente, Pues mira, el Maléfico, ustedes saben, no está para demostrar, está para dar cátedra de lo que saben. Cuando viene un buen luchador y pone un reto al Maléfico, le sabe responder. Ustedes bien saben, ahora me tocó con un gran luchador. ¿Con quién? Con el Valiente. Me pusieron a Rey Cometa, a Valiente. ¿A quién más? Al Mágico. El Mágico ha demostrado que es un buen luchador. ¿Dónde salió ese Mágico? Un saludo al Mágico y que sepa a quién se va a enfrentar. Al Rudo más grande de Guadalajara. ¿Quién es? El Maléfico. Pero volvemos a tu primera pregunta. El valiente, ¿cuántas veces se ha enfrentado al maléfico? 1001. ¿Y con quién se ha enfrentado? Con el maléfico. ¿Y con quién se ha topado? Con Piedra, con el mejor rudo y el mejor luchador de Occidente. Así es, y te buscó en un principio y tú no rehuiste al reto. Claro que no, el valiente, eso es lo que admiro de él. Para mí es uno de los grandes luchadores de México, y ustedes lo conocen, aéreo, a ras de lona, es para mí, te voy a decir, y nunca lo he dicho, y lo voy a decir aquí en Super Libre, el valiente para mí es mi ídolo, es uno de mis grandes ídolos, y es un placer luchar contra él. ¿Por qué? Porque es un luchador totalmente preparado. Al valiente, póngalo a luchar a ras de lona, póngalo a luchar rudamente y te sabe responder. Ponlo a luchar aéreo y te sabe responder. Y el maléfico está preparado para responderle cuando él quiera. Pues qué bueno, te felicitamos, y dicho por mucha gente, que eres el mejor rudo de la arena Coliseo. Y aquí estoy, el maléfico está para responderle a quien quiera. Ustedes me conocieron cuando, cuando estuve en mi mejor momento. Y cuando estoy en mi mejor momento. Me he enfrentado a lo mejor de la baraja luchística del Consejo Mundial de Lucha Libre, y de donde quiera que ustedes me pongan, aquí está el maléfico para responderle. Felicidades y a seguir adelante, maléfico. Claro que sí, muchas gracias por sus felicitaciones y un gran saludo a toda la gente que oye Super Libre, el mejor programa de lucha libre de Occidente y de México. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y aquí estamos. ¿Para qué? Para quien se le enfrenta al maléfico. Por último, rápidamente, la mascota feliz, ¿dónde está? La mascota feliz está a sus órdenes en... ¿dónde? En Avenida 8 de Julio, 3899. El teléfono es 3600-9124 y el 3334-650-650. Y recuerden, ustedes digan, lo escuchamos en Super Libre y van a tener el 25%... en cualquier servicio. ¿Atendidos por quién? Por el maléfico, el mejor rudo de Occidente, el mejor rudo contra las enfermedades de los perros, de los gatos y de cualquier animal. Ya lo dijo. Gracias. Pues ahí está, mi querido. ¿A quién tuvimos? Maléfico, al único rudo que tiene esas agallas para hacer... hasta ponerle en duda a la gente. ¿A quién le lleva su gran danés cada 3 días para que le corten las uñas el botamán? Al maléfico. ¿A quién la regó? 25% para, ya saben, si tienes enfermo cualquier animal. Sí, lo malo es que mi suegra ya se murió de haber sabido la llevaba. Hoy en la mañana se murió un cardenal que yo tenía y dije, bueno, haber sabido. Lo que pasa es que como no había agua le puse algo para que se reanimara y no, ya no se reanimó. ¿A ver, de qué? Y no se reanimó. Muy bien. Saludos al maléfico. A ver, pero dale a Botamán la información. El cardenal es un pajarito, dale la información a Botamán. No, bueno, es que el Botamán, pues es que tiene que saber porque tiene una cultura amplia. No ves sí, cómo se. Me agarraron distraído. No, no, pensó que eran los cantantes de esos gruperos. No, los cardenales, no sé qué. Ah, son de Nuevo León, eso. Algo así, algo así. Se sintió ahorita que dijo: el mejor. Ahora te lo voy a poner de lo voy a dejar ahí, para que lo saques eso, ingeniero. Sí. Un equipo de fútbol. Él lo dijo maléfico, ¿no? ¿Para qué no decir que nosotros mandamos? No, no, no, para nada. ¿Le dijeron que así lo dijera? No, tampoco. Él salió. ¿Lo obligaron? No. Solito. Entonces, solito lo dijo. Bueno, ¿tenemos más saludos, Jenny? Sí. A ver, por favor, antes de... Ahí voy. A ver. Dice Don Colchón que... así. Don Colchón. Sí, ¿quieren que diga su nombre de pila? No, tiene su incógnita y su vieja lo anda cazando, mejor no. Don Colchón, que le manda muchos saludos a todos aquí en la cabina. Gracias. Saludos, Don Colchón. Este... Que anoche se fue a colchonear. Se fue a bailar ahí a poner a Vila Camacho. ¿Cómo se llama el que está ahí en Vila Camacho? Bugambilias. Ahí es donde fue a bailar, presumió sus boletos en las redes sociales. ¿Quién tocaba? Todavía el Buga. Muy bien, saludos. ¿Qué más tenemos? José Luis Ortega, saludos a todos en la cabina. Saludos. Rafael Dávila Zapata, saludos a todos en la cabina. Y Luis Gómez Reyes, saludos a todos en la cabina. A todos. A todos, gracias. A todos. ¿A quiénes están saludando? A todos. ¿Y este Octavio? Todos. A todos, sí. Bueno, pues ahí está precisamente usted... ya lo dijo Reiko, está para contestar preguntas. Es un joven que tiene esas agallas de querer estar ahí. Lo conozco, y no porque lo tenga aquí enfrente, lo conozco de atrás tiempo. ¡Ah, Paquito! ¡Ah! ¿Qué pasó, Reiko? ¿Qué pues, Paco? ¿Qué pasó, Reiko? Dijo, a ver, dijo que... ¿Hace cuántos años que te conozco? Oh, ya. Diez años. Dijo que en algún lugar te había visto. Sí. Que en algún lugar te había visto. ¿En Roberto Paz? Hace que ya será, Paco, ¿no? ¿6 años? Aproximadamente. No, sí, ya es de atrás tiempo. Desde que Kal-El y su gente, precisamente... ¿Qué calaste? Arribábamos Kal-El. Ah, Kal-El. El nombre de Superman. No seas ignorante, Alex. El nombre de Superman, en el cual, pues, veíamos a un rey dinámico, en el otrora Reiko, el cual, pues, trataba de emular algunos movimientos y decíamos, ojalá y tengas un estilo propio. Te ha costado trabajo, pero has sacado ahora sí que la parte principal, que tienes que tener un estilo propio. Así es, Paco, como tú lo dices, pues me ha costado mucho trabajo estar aquí, pero... Como bien lo dices también, tengo mi estilo propio y creo que no me parezco a ningún otro luchador. No, y eso tiene que ser, porque digo, puedes tener una manera singular de poder aplicarte y que te vas a ser criticado por gente que tiene la experiencia suficiente, sí. Claro que sí. Nosotros no necesitamos subirnos a un cuadrilátero, hemos visto grandes gladiadores luchar y alguien me decía, no, es que, ¿por qué criticas si no te subes a un cuadrilátero? Mira, no me tengo que subir para saber cómo trabajaban el solitario, cómo trabajaban Aníbal, cómo trabajaba el Rayo de Jalisco, gente que tenía esa capacidad de estar arriba de un cuadrilátero y que de alguna manera, pues claro, nosotros si te vemos hacer tus movimientos, podemos tener una tendencia a compararte, más no a estar fregando por aquello de estarte haciendo sentir mal, ni mucho menos porque nosotros vayamos o apoyemos a los rudos, sino porque tienes una experiencia en la cual tienes que irte aplicando cada día más. Los maestros, y nunca bajarle, como dice Daniel López el satánico, o sea, en esto nunca se deja de aprender. Así es, Paco, como tú lo dices, aquí en la lucha libre y en la vida se aprende cada día una cosa nueva. Oye, ¿y en casa qué te dijeron cuando dijiste? ¿Quién te sugiere los vestuarios? Porque Botamán está... Vamos a ver, esos vestuarios, ¿por qué tan ajustados? Sí te puedes mover, sinceramente. No revientando. Ahí está, Gustavo, ya hemos comentado al aire eso, porque no te sientes incómodo. ¿Dónde van las pilas? Es que, ¿sabes qué? Voy a discutir, ¿a poco no se ve que queden incómodos? ¿Puedes luchar de verdad, sinceramente? Claro, Botamán, pues así me quedan los equipos que quieras que haga. ¿Te acuerdas, muchacho? Tú lo estás viendo. Digo, yo lo conozco desde siempre. Ah, no, dijiste atrás tiempo, Paquito. Porque atrás tiempo es igual de siempre. O sea, siempre ha estado así de enalgón el muchacho. Bueno. O sea, ¿para qué lo vamos a encubrir? Que si el petacón y que si... Habla como es, total, nos van a censurar. ¿Estás petacón? ¿Ya eres de nacimiento petacón? Sí, es. Era previo. Bueno, es que los equipos muy ajustados, ¿qué onda? Si te puedes mover bien. Muy brillante. Todos los luchadores usan el equipo ajustado. No tienes idea cómo el Botamán se queda con la boca abierta. Cuando estás narrando, perros en la azotea. Haces que se ponga nervioso. Manda al George, que por lo general le toma fotos a las cercanas, nada más a tomarte fotos de ti. ¿Ya ves? Botamán. No, ya te voy a tener miedo cuando esté en el gimnasio. A ver, cuando me voy a poner mallas. Lo que pasa es que Botamán no es que sea. No, también Octavio dice que. No, pero es que tú empezaste con esto. Estábamos narrando. Sí. Estábamos Alex y yo narrando y de repente dice, oigan muchachos, ¿así Reiko o qué se pone? Y dijimos, caray, pues ¿qué se pone de qué? ¿O cómo? ¿De qué hablas? Pues es que no están viendo ese chorcito tan ajustado que trae, ¿cómo se le ve que está haciendo buches? ¡Ah! O sea, pero tenía la boca abierta, Botamán, sí. Estaba anonadado. Tomando fotos. Así, Botamán, le pusiste el zoom y todo. No, es que sí. Oye, dije, no se puede mover ese muchacho. A lo mejor le. Pues tú lo has a lo mejor no traía su equipo y consiguió uno prestado. A lo mejor. Luego. Con todo y nalgas, por Dios. Pues no, un día no. Llega aquí con una cajita de calcetines y le dijimos, ¿qué traes? Y dice, se los compré a Reiko. Ese es el detalle. Él regala calcetines, don Ruti. ¿Viste la película que dejó de los milagros? No. Vela. Haz de cuenta, don Ruti. Sí, no, te vas a dar cuenta cuando. Cuando te regale calcetines. Independientemente. Antes de que subas al metro. La vestimenta y todo aquello. Tú mismo la. Dice Octavio, ¿quién te la sugiere? Tú mismo la propones.

Regresamos, amigos, Super Libre, y ahora sí, seguimos con Reiko. Entonces, nos quedamos con la máscara. Si te queda la máscara, es prestada. Pero tú hablabas de otra parte, ya vas con la máscara. No, con la máscara. Ah, bien. A ver, ¿sí? ¿Te vas a destapar aquí? No, simplemente que si te queda. Es que si a lo mejor te queda floja la máscara. Ahí trae en la cajuela unos calcetines. Paquetes de calcetines. ¿Sí te queda? A ver, ya me pongo nervioso. No, la última máscara que sacaste se parece a la de la sombra, ¿sí o no? ¿Cuál? La negra con blanco. No, claro que no, vota más. A ver, ¿por qué no? Mira, dime por qué no. Es que vamos por partes, porque la gente a lo mejor sí, y ya lo dijo que tiene 9 años de profesional y con quien ha entrenado y demás. Entonces vamos inculcándole al público cómo es que se integra, cómo está y todo aquello. ¿A quién admirabas de niño y quién es hoy tu ídolo en la lucha libre? No, pues desde niño me ha gustado la lucha. Aquí en la Coliseo, cuando me traía a mi papá, pues veía mucho a Macabre, a Dakota, a la Periquita, a todos ellos y... Saludos al asesino negro. Con ellos me ha tocado luchar. ¿Pero eras técnico desde entonces o te gustaban los rudos? No, siempre he sido técnico, siempre me han gustado los técnicos. No se puede tener toda la vida. ¿Eres rudo, la Roberto Paz? ¿Por qué ese cambio? Subo de rudo. Ahí eres mejor, de rudo. Claro, Botamán, pero pues los técnicos somos los mejores. ¡Ay, no! El único técnico que ha hecho un buen trabajo... Es el que arregló el refrigerador de mi jefa. Sí. Una casa sin refrigerador no es el casa. Poder de los técnicos implacables que tienen el poder de renacer de las cenizas cuando los rudos están con todo. No, de hecho, Botamán ya los está apuntándose para el short. Los técnicos implacables es lo mejor que nunca hay. Nunca lo han terminado. Ya está consiguiendo maniquí de esos de plástico de Pompis para el short. Pero los rudos están empezando. Vamos a conseguir unos calzones aquí en la calzada para que ya te veas. Sí, aquí en la calzada te vamos a conseguir unos calzones. No, pues yo no sé, Botamán, yo soy natural. Ahora estamos hablando ya, mira. A ver, si quieren chacar. Oye, ¿con qué luchador que era tu ídolo cuando eras niño y te haya tocado luchar? No, pero que le haya tocado luchar. Que me haya tocado luchar. Una lucha que haya sido significativa para ti. Que hayas tenido ya de compañero. De compañero, pues... Y de rival. He tenido a grandes estrellas, pero yo pienso que la mayor satisfacción fue cuando luché con Joe Líder. Él es uno de mis ídolos y pues todavía me faltan muchos ídolos con los quienes compartí ring. Ajá. Me falta Máscara Dorada, Titán. Estuvo de tu lado. Lo enfrenté a Joe Líder. ¿Y qué tal te sentiste? Oh, es una persona muy dura, muy recia arriba del ring y la verdad me sentí muy a gusto y contento con el resultado porque nos arrojaron dinero al ring y pues la verdad sí fue como lo máximo. ¿Fue en compañía de alguien más? ¿Fue mano a mano? ¿Fue cómo? Fue en un torneo con la clica Rasta, en contra de él, X-Fly, Shiro Dragon y no recuerdo los otros. Pero vaya, ya tienes esa experiencia y de que lo puedes contar aquí en al aire. Ahora, ¿a quién así que tú digas quisiera enfrentar para poder medir fuerzas con él? Enfrentar aquí en el consejo... Yo pienso que de los rivales más fuertes y pienso que de los mejores rudos aquí en el Consejo Mundial, Último Guerrero, yo pienso que es de los mejores rudos y pues sería muy satisfactorio para mí un combate contra él. No, bueno, pero hablas ahora sí que palabras de la carta mayores, mayor, yo creo, de los luchador rudos. Del país. ¿Sí? Y para llegar a hacerlo, por Dios. Para llegar a hacerlo, digo, yo sé, alguien que me dijo la semana pasada, me gustaría luchar contra Rush. No, mi hermano, le dije, no estás hablando nada más por encimita y no porque sea este bribón, sino porque Rush es muy recio y no te la va a fiar. Entonces yo creo que el guerrero tiene una forma más tranquila a lo mejor, pero de que es un luchadorazo. Es un luchadorazo, vaya. Hay que estar preparadísimos. Entonces si esa es una meta tuya, tienes que tener esa tendencia a estar siempre siendo y alcanzando el sueño. Así es, ¿cómo es tu preparación? ¿Cuánto tiempo entrenas cada día? ¿Llevas régimen alimenticio? ¿O qué extras haces para...? Pues todos los días a levantarme al gimnasio en compañía de Botamán, que nada más se la pasa corriendo. ¡Entrenamos aquí! En el gimnasio. Entrenamos. ¿Te levantas no nos des esas ideas. Te levantas en compañía de Botamán y se van juntos al gimnasio. No, ¿qué pasó? Llegamos. Él llega primero, yo después y entrenamos al mismo tiempo. Así es, pero pues Botamán nace con las pesas de niño, yo no sé a qué va. ¿Y tú las corridas? ¡Ah! ¿Lo vas a balconear? ¿Lo vas a balconear? ¿Por qué no corre? Yo levanto pesas de niño, él corre 3 vueltas. ¿Sabes cómo puede correr más Reiko? Corretealo. Ya ves. No, Paco. No, bueno, pues es que velo, con qué entusiasmo te dice, entrenamos juntos. Él dijo. Se emociona, se emociona. No, él dijo que se levanta, que se levanta. Bueno, ¿se levanta juntos? ¿Cuánto tiempo entrenas y cómo es tu entrenamiento? En el gimnasio aproximadamente como una hora y media, y de lucha libre entreno los lunes, jueves, en la Arena Coliseo de 2 a 4. ¿De 2 a 4? Sí. ¿Y aparte estudias, trabajas, te preparas o qué haces? Trabajo, porque pues la vida está difícil. No, bueno, pues, oye, y en tu entrenamiento de lucha libre, bueno, es el entrenamiento diario, pero aparte tomas algún tiempo para crear nuevas llaves, para buscar innovar, para hacer cambios en tu forma de lucha, en tu estilo. Sí, pues de... ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? No, pues todos los días trato de ver lucha y aprender algo nuevo, y ya los días de entrenamiento ponerlo en práctica. Pero fíjate que una cosa muy importante, digo, siempre lo vamos a decir, Macabre ya lo dijo aquí en alguna ocasión, es tanta la preparación que se debe tener, independientemente de que trabajes, que tengas otras obligaciones, Macabre el mismo lo hace, ¿sí?, y lo ha dicho aquí al aire, pero es importante profesionalizar tu carrera. ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie te dice, pero Super Libre es una experiencia aparte, porque ha venido gente, aquí ha estado gente sentada, como Canek, Fishman, el mismo padrecito, Fray Tormenta, el cual te dicen, es que es una experiencia en la cual no contaba yo con ello, pero para todo tienen que estar preparados, no solamente para aquello de lo que estás tú capacitado a hacer, porque el que el público te escuche, cómo tienes esa preparación, cómo tienes ese desenvolvimiento ante ellos, es una parte que le da una garantía para poderse acercarte a ti. Así es, Paco, como tú lo dices, pues es una preparación diaria, es como si estuvieras estudiando una carrera, y ya debutar como luchador profesional es ya estar como si hubieras culminado tu carrera y seguirte preparando, ya sería como una maestría a los años, tienes que estarte actualizando. Así muchas es. Cosas. Porque mira, desgraciadamente, y en México lo platicaba yo con algunas personas, de Guadalajara se ha perdido el talento, pero también esa capacidad, porque la verdad es que no voy a decir nombres, pero sí me dicen, pues fulano y mengano no vienen a México porque no se les escucha nada de seguridad cuando los entrevistan. Y es lamentable que yo lo diga, vamos, a todos se los he dicho, prepárate, ten en cuenta que tú eres un personaje, no eres el que infla globos ahí en las fiestas, no, eres el que está como personaje representando, y ante el público tienes que tener esa sonrisa. Independientemente de que se te haya muerto quien se te haya muerto, tú tienes una responsabilidad para ser el personaje que la gente va, paga un boleto por verlo. Porque cuántas veces no hubo gente que decía, yo vengo por ver a fulano de tal. Independientemente de que le estuviera el programa como fuera, que eran programas importantes, pero venían por alguien, porque ese alguien se había ganado la garantía, la confianza del público. Entonces eso es parte también de tu preparación. Así es, Paco, como tú lo dices, poniéndote una máscara ya no eres la persona que estás como todos los días, ya tienes un personaje, tienes un compromiso con la gente y tienes que salir adelante. Sí, no, porque eso es parte del mismo plan que se le da a un luchador, ¿no? Porque hemos visto casos de gente que hasta se le prepara para ser estrella. ¿Por qué? Desgraciadamente, y lo hemos visto incluso hasta en futbolistas que son profesionales y que han ido al extranjero, que a la hora de comunicarle al público algo, se quedan cortos. Y no porque nosotros queramos hacer un curso donde tengas que prepararte para hacer una mejor dicción y mejor, simplemente por ti mismo, porque el aprendizaje está en uno. Yo se lo decía a algún luchador que de repente vino y también se sentó aquí y alguien lo criticó, le dijo, no, mi hermano, tienes que hablar con esa seguridad que te da el ser un personaje y prepárate, hazlo diario. Y le decía, mira, párate en el espejo y practícalo. Porque la verdad, si tú no tienes imaginación, no eres nadie en la vida. Y ¿no? Ya hablando también, ya no en broma, sí, de verdad, te echa ganas. Yo está aquí en la Arena Coliseo temprano, entrenando. Y la verdad, te lo felicitamos porque pocos los que vienen, la verdad, en las mañanas. No, y qué tenacidad la que tienes. Y poco puede, la verdad, gracias, se está echando ganas. Gracias, y pronto vas a ver los resultados, vas a ver. Gracias, Botamán, gracias, Paco. Y pues aquí seguimos echándole ganas y vamos a dar de qué hablar este año. Pues ya lo dijo él, tiene 10 años de aquí a verse ya como estrella. Y los sueños son para alcanzar. Así es, Paco, y si se puede menos, es mucho menos. Exactamente. Muy bien, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Bueno. Jefecita, ya estoy en la frontera, ya voy para México. Sí, mijo, buen viaje y ponte bien abusado, ¿eh? Sí, ma. Recuerda que no estás solo, que tus derechos humanos viajan contigo. Si vienes a México a reunirte con tu familia, la CNDH va contigo a casa. Estamos en aeropuertos, centrales camioneras y puntos de entrada al país. Acércate, alza la mano por los derechos humanos. Programa Contigo a Casa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Aquí hay un saludo, dice: hola, amigos de Super Libre. Y Octavio Arras de Lona dice: muy bueno escuchar a mejor a Ringo Mendoza. Le agrada que esté mucho mejor Ringo Mendoza. ¿Cómo claro, un poquito? Claro, excelente, ¿no? Dice: la tercia podría llamarse Titanes Tapatíos. Oye, está bien. No suena mal, no suena mal. Titanes. Bueno, aquí dice Titanes Tapatíos. Reiko, no, pero quiere algo de Tapatíos. ¿Tu nombre lo sacaste del personaje de Mortal Kombat? No. Ah, bueno. No sé qué te están preguntando. Sí. ¿No? No, ya no, Botamán. Como se lo comenté hace ratito, fue una abreviación a mi nombre anterior, Rey Dinámico, nada más lo abrevié. Pero entonces, ¿el Rey Dinámico cómo te nace? Rey Dinámico, me gustaban mucho los reyes, me gustan mucho los leones, y el león es el rey de la selva, y pues por mi estilo de lucha, Dinámico. Y por eso ese emblema que traes como de corona en la así en es, el antifaz. Paco, mi máscara asimetra una corona. ¿Tú diseñaste tu máscara? Sí, yo la diseñé. Me gusta mucho el dibujo. Ya tiene tiempo que no dibujo, pero yo diseño todos mis equipos. Ahí está, para que no preguntes por qué el chorcito. Pero digo, esto de sugerirte, alguien te ha propuesto también, digo, porque es válido, y lo decía el mismo Macabre también, ahora sí que nombrándolo mucho, la forma de poderles acoplar un poquito más la característica que tiene cada quien. ¿Alguien te ha asesorado? Sí, pues fíjate que mi compañero de trabajo, Alex, pues él me ayuda también en los diseños, me dice, ¿por qué no le metes este color? ¿Por qué no le metes, no sé, un tribal un poco diferente? Métele colores diferentes. Él me ayuda también en la elaboración de mis equipos. No, y se nota pues que es muy original tu estilo, porque al menos el diseño no se ve repetido como en otros. Así es, Paco, como te digo, yo lo diseñé. Y pues mi amigo Alex, pues él también me ayuda en los colores. Últimamente los equipos que he sacado, él me ha asesorado en los colores, y pues al término pues me encantan los equipos. ¿Tienes algún mascarero en particular o el que sea se puede acercar? No, mi único mascarero es el Yescas. ¿El Yescas? Es el único que me gusta cómo trabaja. No, vaya, hay quienes prefieren a Saúl y ya sabes, prefieren a Kenud y demás. Sí. pero en este caso, pues, donde se tenga la confianza, ¿no? Sí, de que te hagan como a ti te gusta. Sí, pues el Yesca siempre me ha tenido los equipos al día que me dice. Hay veces que le han cargado máscaras para 2 días, un día, y ahí está al pie del cañón. ¿Nunca te hizo una máscara al Rayito? No, afortunadamente no. Porque es mascarero. ¿Por qué se me quedan viendo? Como todos, se las mandó a hacer, pero nunca llegaron. Bueno, o sea, puede ser que alguna vez. No sé. Nunca cumplió. No, esa es la clásica del Rayito. No. Se las mandaron a hacer los Reyes Magos y eso es lo que no se las entrega. Imagínate, no. No sé de quién se me acordé que sube las informaciones después. Ya tenía rastas. De los escuderos del Tavo. Ah, otros iguales, sí. Oye, ¿qué dices, que les entró la depre? Sí, les entró la depre. Es la fecha, es 14, y pues nomás de pensar cómo ande aquella, pues imagínate, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar mejor. Que ni diga mejor, Jenny. Sí. Vamos a escuchar mejor al gigante Euforia, que el próximo martes lucha por el campeonato mundial de peso completo ante Máximo. ¿Cómo ves, Octavio? No sé, pues genial, habrá que estar ahí al pendiente. Muy bien. Así, Paquito. Me dejaste patidifuso. No, Paquito, perdón. Porque yo, o sea, me tocó narrar esa lucha y digo, de alguna manera la gente, pues sí, y de alguna forma apoya a Máximo, pero yo lo criticaba en el aspecto de que se ponga a luchar porque es un luchadorazo. Y que tiene que dar un estilo diferente para poder... ¿Qué pasa aquí? Sí. Es Guadalajara, Paco, perdón, pero la gente de los martes, tú sabes que viene más enfocada a divertirse que a ver el buen desempeño luchístico de los elementos. Y creo que aquí es donde Máximo explota aún más de la cuenta su personaje de exótico. A eso, y es donde llega el momento en que se le olvida que sabe luchar. Una lucha de campeonato. Se le olvidó. Una lucha de campeonato que, ya sabes, las luchas de campeonato siempre hay que darle al máximo en lo que es llave y contra llave. Ahí se demuestra la capacidad de cada quien. Digo, por algo es un campeón. Sí. Máximo es un luchadorazo, pero si está en el exceso... Es el público el que determina, exacto, que Máximo busque más el beso que el castigo, que la rendición. Pues ojalá haya los poquitos que venimos aquí todavía los martes a apreciar la verdadera lucha libre, tenga ese énfasis de poder hacer un enfrentamiento con un gigante que ya es de por sí un... Ya le ganó en Puebla, difícil, como tú dices, en un luchonón. En Puebla, sí. Máximo dio un luchonón y pudo sacar adelante el compromiso. Ya le ganó a Euforia en Puebla. Ojalá pueda volver a hacer lo mismo aquí sin buscar el beso. Sí, que no sea tanto la apatía del beso, porque de verdad sí se pierde. Y que le digan, bueno, pues es que estamos narrando y si él... ya me regañaron una ocasión y lo voy a decir, si quieres córreme. Ah, Paquito. No, es que fíjate, estaba yo narrando y sale Márgara Francisca y sale... Y me dicen, sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Comentarista, ponte a decir las cosas de la lucha, no estés diciendo cosas que no van. Y le dije, a mí ponlos a luchar y entonces me quito con mi cara de estúpido y con las formas que está pasando. Si nadie está haciendo nada, arriba, es un imitador. Si no está haciendo nada arriba del ring, ¿qué quieres que diga? O sea, no seas inútil. Si a mí no me están dando, están viendo las imágenes, ¿qué quieres que invente? ¿Qué chingados invento yo? Pues? ¡Ah, no, Paquito, no te enojes! ¡El ojo, Botamara! ¿Cómo demonios quieren que yo diga? No, hasta el ingeniero se anda cayendo. No, córtale, Inge. Cuando no están haciendo nada, ¿qué quieres que diga? Cuando el dragón se arrodilló allá a pedirle perdón a doña Márgara Francisca y todo ese rollo, nosotros mismos en la narración no sabíamos qué decir. ¿Y qué dices? O sea, que se arrodilló el dragón. Yo tengo la imagen de la televisión, a mí me importa poco, no puedo inventar como aquella ocasión donde estaba luchando Specimen o Espécimo, que le decíamos, y el León Blanco. Alguien me dijo, oye, Paco, ¿y de verdad están luchando así o tú le echas de más? O sea, es que se lo están imaginando. Uh-huh. Es radio, pero en la televisión, sí, ¿qué demonios quieres que haga con ese tipo de narraciones cuando no me están dando nada? Entonces, si a mí no me ofrecen y Máximo se la pasa haciendo ese... El buscando el beso. Sí, ese tipo de show que da a la gente de los martes, ojalá y no lo dé a la gente que nos gusta la verdad lucha libre. Uh-huh. Porque la gente que ve los martes de glamour no son estos fresas que vienen aquí a sentarse. No. Y ya te dije, me van a llamar la atención. Sí, pero entonces entiéndeme a mí, que no me estén jalando allá las orejas por el hecho de que me digan a mí que no esté inventando cuando no se ve nada de lucha libre. Muy bien, vamos a escuchar al gigante Euforia, ¿qué nos dice? Amigos de Superliga, estamos con Euforia, reto por este campeonato. Así es, ya es la segunda ocasión y esperemos que en esta se cumpla el sueño de coronarme como campeón individual en el peso completo, qué mejor, ¿no? Pues qué bueno, esperemos el próximo martes, te invita al público que venga. Claro que sí, que asistan a todo el público. No tanto que me apoyen a mí, que apoyen a Máximo, porque así mi victoria va a ser más grande. Pues esperamos el nuevo campeón el próximo martes, ¿eh? Así es, ténganlo por seguro. Pues ahí está rápidamente el gigante Euforia, porque iba de flash. Fue de flash. Se le iba el camión. Exactamente. Y no es pobre, pero se le iba el camión. Exactamente. Bueno, eso, el próximo martes lucha por el campeonato mundial de peso completo, Máximo Sexy contra Euforia. Además viene Tritón, Starman y Soberano contra Raziel, Cancerbero y Disturbio. Cancerbero. Y después viene Superhalcón Junior, Vaquero Junior y Sensei contra Camorra, Hijo del Signo y Maléfico. Saludos al Maléfico. Neutrón y Capitán Cobra contra Carlos Roy y Mr. Apollo. Fíjate, lo ponen en Martes de Glamour estos luchadores. Ya no le metan más. Ah, bueno, y en Estelar viene Místico, Máscara Dorada y Volador Junior contra Último Guerrero, Negro Casas y Niebla Roja. Oye, el profe Sata a lo mejor el martes otra vez no nos acompaña, ¿eh? ¿Por qué? Pues viene el Negrito Casas y ves que se queda todo. Ah, no, bueno. De más allá el Negrito allá entrenando, calentando para la función. Pero y bueno, ya en vivo los martes también. En vivo, completamente. Ahí exactamente. Está. Recuerde, la transmisión en vivo también los martes. La mirada de hoy es hoy en vivo. Hoy vamos hoy completamente en vivo. Así es que los martes estaba siendo diferida, a las 10:15 de la noche iniciaba y ahora ya va a ser en vivo. Muy bien. ¿Ves? Sí, sí, bueno, la llegada del Papa, ya te hicieron el muy bien, bueno, pues nos vamos. Reiko, ¿algo que quieres decir al público? No, pues muchas gracias por la atención y a Botamán, a Paco, a Tavo por la invitación aquí al Canal 58 y pues ¿por la atención los... o atención? Porque no, la atención estuvo dinámica. No, estuvo tenso. Muy tenso este Botamán, me estuvo atacando y mucho. Ya va por los calcetines lindo, ahorita para... Ahorita sale corriendo. Señora Montes, por favor, la cadena. Bueno, pues muchas gracias y echarle ganas, ¿eh? No te la vais a creer antes de tiempo, ¿eh? No, apenas comienza, ¿eh? Todo bien. Muy bien, muy bien. No, y que vuelvas a venir precisamente ya con esa confianza, no por la carrilla, porque Botamán así siempre va a ser, sino porque tengas algo que platicarle al público para que tenga esa idea sobre ti. Sí, gracias Paco y pues les repito gracias por la invitación y hoy los esperamos en la Arena Coliseo en punto de las 6:00 p.m. Y nos gustaría que te llevaras este torneo. Sería por eso bueno, voy, ¿no? Botamán. Empezar con el pie derecho este año, ¿no? Sí, así es. Ojalá. No, bueno, mira, aquí independientemente, pero con todo porque es la oportunidad la que se te da. Sí, como dices Paco, es una gran oportunidad y pues vamos por la victoria, por esa copa. Muy bien, mi querido Octavio Cortés, nos vamos. Así es, no, pues solamente recordarles que estamos en vivo hoy a partir de las 6:45 ahí en Arena Coliseo con la narración de esta copa y de todos los pormenores en la Domingo Familiar. Así es. Jenny, tenemos ganadores y así saludos. Es. A ver, primero los ganadores. Para la Jalisco, Patricia Díaz, Ileana Rodríguez, Héctor Martínez, Nayeli Flores Rodríguez y Christopher López Mosqueda. Otra vez, por favor. Patricia Díaz, Ileana Rodríguez, Héctor Martínez, Nayeli Flores Rodríguez y Christopher López Mosqueda. Para la Jalisco. Allí en la Arena Jalisco, temprano, con una identificación, ¿verdad, Paquito Espinosa? Así es, y llegue y pregunte. Así es. ¿Y? Para la Coliseo, Juan Ernesto López Díaz, Ramón Vázquez, Daniel Flores Aguilera, Rafael Dávila Zapata y Guillermina Ángel Montes. Ahí está, muy bien. Para hoy, eso es para hoy domingo. Aquí Reiko nos ayudó a sacar el ganador de la playera, porque eran muchísimos. Qué bueno, personas. Qué bueno. Y el ganador fue José Luis Ortega Bernache, que alias es el panadero, que todos lo conocemos. Qué bueno, felicidades. ¿No? Dice que siempre le pides que te dé un picón, ¿eh? No. un agarrón de huevos. El que me Está peor, es 14 de febrero. Bueno, pues por eso, digo, Paco, porque es 14. Porque es 14, por eso. Ay, Dios santo. Bueno, pues felicidades a los ganadores. El de la playera puede pasar a partir de mañana. De 5 de la mañana a 3 de la tarde y los demás días. De 5 de la mañana, pues. 5 de la mañana, voy a llegar aquí. De 5 de la mañana a 3 de la tarde mañana y los demás días de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno. Para mi querido. O si lo vemos al panadero al rato, pues que se sí. Una vez le entregamos su playera. Yo se la doy si quiere. Muy bien. La playera. La playera. Estamos hablando de la playera, Paquito. No vaya a ser mal pensado. No. Aquí el pariente más incómodo de la radio por fin apareció. Bueno, pues un verdadero placer haber regresado aquí a Super Libre. Quédese escuchando muy buena música a través del 580 estas 2 horas y en 2 horas nos escuchamos desde la Arena Coliseo. Paquito. Bueno, pues nos vamos a echarle a lo que sea, pero usted ya sabe que está conectadísimo con nosotros a partir de las 6 en vivo desde la Arena Coliseo para llevarle los pormenores de lo que suceda. Saludar a toda la gente en ese glorioso barrio del Retiro que pues ha tenido sus altibajos, pero vamos con todo para salir adelante. Y saludar a todo el público porque ya me pusieron y me echaron carrilla de que... ¡Ay, me mandaron saludos! No sé a quién, pero me mandaron saludos porque dijeron que a todos los... Amiga, ¿cómo se llama, Paquito? Tu amiga, a todos mis contactos. Los martes que vienen, que le firmen los octavos luchadores. Ay, no te reclama que no le manda saludos. Selena o no sé cómo se llama. Bueno, Selena, como sea. Pues sí, como sea, pero bueno, le mandamos saludos, ¿no? Así es. Bueno, y también a Javier Saizar que anda de enfermo de la gripa, de la garganta y hasta fantasmas vio anoche aquí ya. Fíjate cómo estaría. Me mandó una foto que fantasmas aquí andaban invadiendo ya Canal 58. Bueno, cada quien se pone como quiere. ¿Cómo ves? Pues saludos al productor. Esperemos que ya cambie de proveedor, porque si no, se va a volver loco. Gracias. Volvemos a las 6 de la tarde completamente en vivo desde la Arena Coliseo. Gracias, Juan Carlos Luna.